Yo soy un casual gamer. Un casual gamer juega, le sale de los cojones cuando le sale de los cojones. No sé qué hace. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, ¿estás escuchando? El capítulo 135 de Confesiones de un jugador, en verano. Hoy estamos aquí con Salva Spin, que está aquí conmigo en el inicio del programa. Buenas, pues aquí estamos, aquí a la fresca, con el aire acondicionado aquí a tope y pues con la Xbox haciéndonos de ventilador. A ver, ¿a quién más tenemos por aquí? Pues tenemos, bueno, tenemos a ti, a Sarin Spin 4649. Sí. Oye, esto es como Paula Vázquez, que están dando su número de teléfono o algo. 555-4649. Bueno, yo soy Ravenflow, bienvenido a este programa y contamos con una invitada de lujo. Sí, señor. La señorita Irian. Verónica. O ver en el foro. Ahora después hablaremos contigo un poquito, pero chicos, estamos de enhorabuena. Sí. Oye, ¿sabéis lo que pasa? Después de 3 años haciendo el programa, es que lo que dijimos el otro día, que se hacen muchos amigos. ¿Tú conoces amigos? Sí, unos más sobrios que otros, pero sí. Pues mira, ¿te suena Confesiones de un jugador Amplan? Amplan, ya te digo, creo que alguna vez he vivido la experiencia. ¿De qué iba eso de Confesiones de un jugador Amplan? Pues había Skype de por medio. Con o sin vídeo, ya depende de lo caliente que estuviera el asunto. Y pues ahí nos reuníamos en el Skype a hablar, ya dependía de si había un tema en sí o pues un poco eso, el rollo 15 segundos, un poquito ahí. Confesiones de un jugador en plan es, o era, porque ahora mismo está parado, un programa en el que eran los oyentes los protagonistas, los miembros de la comunidad de www.confesionesdeunjugador.es. Además, a lo largo de estos 3 años no solo hemos hecho grandes amigos, sino que hemos tenido colaboraciones interesantes de gente que luego han hecho podcast. De hecho, aquí en el programa 64, en Confesiones de una jugadora, tuvimos a Sarai Walker, cuando por entonces era solamente uno de los agentes libres más interesantes de que todavía no habían fichado por ningún podcast. Ahora que ya ha pasado tiempo, ha hecho más de uno. Hemos tenido también en el Unplugged, sobre todo en las primeras entregas, a Claude FRN, ahora todo un habitual y un pilar de Proyecto Chromatic. Evasus, Adri Evasus, que también ha participado en los Unplugged, ha sido desde el principio uno de los miembros del podcast Infoxicados, sobre tecnología y eso. Y bueno, la verdad es que, mira, ¿sabes cosas que molan? A ver. Pues que esa gente que se ha ido poniendo delante del micrófono, luego se crecen y se meten en proyectos, ¿no? Y es que ha surgido un proyecto nuevo, un podcast nuevo, en el que precisamente gente que ha participado en los Unplugged y gente de nuestra casa se han emancipado y han montado un programa ellos solitos. Sí, señor. Ahí. Pues sí, se llama La Consulta del Dr. Robotnik. Eso me suena bonito. Sí, pues personas tan queridas de esta casa como Gebaudan, Darkseid, Dave Lord, Kane, y no sé si había un Vinland por ahí en medio, han montado un podcast en el que van a ir tratando temas diferentes relacionados con los videojuegos, ¿no? Por ejemplo, van a coger en este primer capítulo el tema de invasiones alienígenas y van a hablar de juegos que han tratado ese tema, ¿no? Pues, oye, simplemente queríamos decir que La Consulta del Dr. Robotnik ya la tenéis disponible en iTunes, en iVoox, y bueno, que está hecha por gente de la casa muy querida y eso, así que darle un vistazo. Ahí está. Más cosas interesantes, a ver, más cositas interesantes, iniciativas y reformas que estamos haciendo así en nuestro foro, en nuestra comunidad. Hemos abierto un subforo nuevo, Confesiones de un cinéfilo. Sharin, ¿has visto de qué va el tema o qué? Pues la verdad es que esta semana me he metido poco casi nada en el foro, porque he estado liado. Bueno, pero bueno, me imagino de qué tiene que ir, vamos. Por si acaso, Irian nos lo va a decir, ¿de qué va eso de Confesiones de un Cinéfilo? Bueno, pues en el foro aparecimos dos chicas y empezamos a tocar temas de no solo de videojuegos. ¿Empezaste a tocar temas? ¿Qué temas tocaste? Oye. Sobre post, y apareció el cine y ha aparecido un subforo hablando de las películas que más nos gustan, el top 5 de películas españolas. Y también ha salido una novedad, que es que todas las semanas vamos a ver una película y vamos a comentar sobre ella. Lo estuvimos comentando en el programa anterior. Estuvimos hablando de que la primera película propuesta en realidad era una trilogía, la trilogía del amor de Richard Lintaker. La segunda película ha sido la de 500 días juntos. Y la tercera, El lado bueno de las cosas. Y es que las películas las vamos a ir agrupando por bloque. Este primer bloque, cuatro películas sobre relaciones. Son películas más o menos modernas, contemporáneas y en plan cineclub. Vamos a ir comentándolas. Salva, ¿te apunta o qué? El lado bueno de las cosas es esa que va el de... O sea, con una bolsa sí. De basura en... Sí, esa. Y bueno, vamos a ver cómo van los proyectos, pero hemos hablado del Dr. Robotnik. Veremos a ver si dentro de poco no tenemos alguna otra sorpresa relacionada con el cine. Impresionante. ¿Eh? No voy a leer mucho más. Pero oye, estamos en verano, hace calor, sí. Cada uno tiene sus planes. Y hoy vamos a hablar de videojuegos portátiles para el verano. ¿Qué hacer si estás en la playa, en el pueblo, estás atrapado? ¿Cómo podemos evadirnos? Yo no sé los demás, yo lo reconozco abiertamente. La familia me gusta un rato. Pero si me dicen, oh, te tienes que ir a Jumilla a pasar todo el fin de semana. Friega los platos. Pero hay un momento en el que todo lo que había que hacer ya está hecho. Cosas que a lo mejor normalmente en tu casa serían más remolón, pero tú dices, venga, por entretenerme ya lo que sea. Y te puedes poner al fresco o decir... Ah, voy a jugar a videojuegos. Pues vamos a hablar precisamente de juegos interesantes para portátil y vamos a tratar ese tema. También, Sharing, Battle Royale, ¿cómo va eso? ¿De qué va eso? Pues son varios enfrentamientos en los que al final solamente quedará un videojuego y será el supuesto mejor juego de la generación. Vamos, bueno, tiene que serlo porque vamos. Elegido por los oyentes de Confesiones de un Jugador, siempre en la opinión de los miembros de nuestra comunidad. Vamos a empezar a repasar hoy la primera mitad de los resultados de la segunda ronda. Los 16 primeros emparejamientos, vamos a ver quiénes pasan a la tercera ronda. Pero antes de eso, hay un momento del programa, Salva, en el que tenemos sobre más o menos 15 segundos para decir muchas cosas, lo que podamos. Se llama 15 segundos de gloria y es el momento del programa en el que cada uno de nosotros va a tener 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué ha bebido, sobre todo qué película ha visto, qué música ha escuchado y cualquier otra cosa que sea capaz de meter en 15 segundos. Comienza Confesiones de un Jugador 135. Bueno, pues hoy comenzamos con nuestra invitada. Muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Nerviosa o qué? Un poquito, mi primera vez y vamos a ver qué tal. Es tu primera vez. Ya sabes que aquí somos un poco burros. Un poco verdes. Sí, incluso con las primeras veces. Bueno, pues es mi primera vez en un programa de podcast de videojuegos. Intentaremos ser caballerosos. Contigo, madre mía. ¿Qué? No me fío yo. Tú confía. Bueno. A ver, cuéntanos un poquito de ti. Me llamo Verónica, me dicen Vero, estoy en el foro de Confesiones de un Jugador y el nombre es Irian y soy de Murcia, de un pueblo que se llama Molina de Segura. ¿Lo de Irian de dónde viene? Bueno, pues me gustan mucho los libros y uno de los primeros libros que cayó en mis manos fue de Llenas de Terramar y Irian exactamente se escribe igual, pero la I no es Y. Es un personaje que es un dragón que se transforma en chica y tiene una propia historia y bueno, me gustó mucho. ¿Y tú qué pasa? ¿Que tienes un poco de dragona? No, bueno, sí, eso según a quien se lo enseñe. Ajá. Y como por entonces escribía, pues cogí... ¿La garra, el fuego o tú sabes lo que hace el dragón? ¿Qué hace el dragón? Los dragones a veces sueltan fuego según el elemento del que sean. Yo, mi elemento como dragón lo he hecho puntualmente cuando me cedo bebiendo, pues, os lo podéis imaginar. Bueno. Ese dragón. Ya al tercer lanzamiento es de Billy. Madre mía. ¿Eh? ¿Tú qué elemento sería? Pues depende, si me busca las coquillas me puede enfadar bastante, así que... Sí. Bueno, cuéntanos un poco de tu afición con los videojuegos. ¿Cuándo empezaste? Bueno, empecé desde pequeñita por un primo y en casa tuve la NES, la Super Nintendo, PlayStation. La última que he ido tocando ha sido Xbox y ahora Steam. Uh-huh. Y me gustan mucho los juegos en plan retro tipo Zelda, Mario, Final Fantasy. ¿Cuál es tu juego favorito? El favorito... es que no tengo favorito. Ah, bueno. ¿Podría decir Final Fantasy 8 o...? Uh-huh. Sí, venga, Final Fantasy 8. Ok. Y bueno, ¿tú ahora mismo qué tienes? ¿Juegas? Sí, bueno, en marzo conocí Steam por un amigo. Uh-huh. Y luego el señorito Pablo me está ayudando. Uh-huh. Y he estado jugando y probando. Y luego la típica partida con amigos en la Wii y en la Xbox y ya está. Ok. Estoy algo desactualizada. Nada, eso poco a poco. Al menos, si tienes una cuenta en Steam, ¿cuál es tu nombre de usuario? Irian Nasna. Ajá. Es difícil. Bueno. Y tenemos por aquí también a Salva, que está atento. Escucha Steam y se emociona, ¿que sí, Salva? Ya te digo, ahora con las rebajas, ¿no? Claro, vamos a ver. Bueno, pues por aquí estamos al fresquito de una cerveza para vosotros y agua fresca para mí. Ahí. ¿Cómo está la cosa? Agua fresca para ti no hay. Solo hay cerveza. Hay agua caliente para ti, si quieres. Bien, pues... del tiempo, entonces. El tiempo está caliente, Salva. Ah, pues mira, mejor. Eso está bien. Estamos para el verano. Bueno, pues continuamos con estas cosas. Que ¿por dónde se ha quedado la entrevista? Que he ido a esos sitios donde hay papel del váter. Y pues me perdió los tres primeros minutos. Pues lo que nos va a contar un poco es, pues, ¿a qué estás jugando ahora? ¿A qué estás jugando ahora? Bueno, pues ahora mismo estoy con Steam y estoy jugando a Little Inferno, que es un juego muy sencillito, que hay un niño, le regala una chimenea, una ciudad gris, y va quemando cosas. Entonces tú tienes un catálogo y tienes que hacer como logros. Este juego es muy peculiar porque, si te fijas, lo que critica es cuando nosotros nos encerramos en casa para jugar y no hacemos nada más. Y bueno, muy sencillito, un juego indie del Humble Bundle 8 y otro que he probado... Espera, cuéntanos más cosas de Little Inferno. ¿Por qué quema las cosas? Pues porque es una ciudad muy muy fría y está aburrido y solo tiene la chimenea. Entonces queman cosas y ahí le van enviando... Aparece un personaje llamado Azucarilla y le envía cartitas en plan, ¿a qué es divertido quemar? Mándame un regalo, te mando yo esto. Y poco a poco pues va quemando más cosas y al final hay un final un poco así llamativo. ¿Te lo has pasado? Sí. ¿Qué me dices? ¿Cuánto dura más o menos? Pues según lo que le he hecho. Yo al principio no sabía qué hacer hasta que pregunté qué tengo que hacer y le he tirado. No lo tengo que calcular ahora. Dicen que no, creo que no era muy largo. No, pero yo dos o tres días... He oído que aparte de quemar las cosas que hay en el juego, también se pueden quemar fotos. Sí, de Facebook. Cuéntanos eso, cómo va. Me encanta quemar fotos. Pues te van enviando... Sobre todo de Salva Spin. Yo no he quemado nada de Salva Spin, Pues bueno, es mi muñeco vudú particular. Pues puedes quemar fotos de Facebook y todo, y luego te envían cartas, envías tú, y se puede quemar absolutamente todo. Y luego al final, pues, quien te hace amigo de Azucarilla, descubres que es tu primer amor y cositas así. Toma spoiler ahí, primer amor. Bueno, en la chimenea. Bien, sí. Pues es la primera cosa que quemé. Bueno. ¿Más cositas? Y bueno, yo Steam me llama mucha atención por dos juegos que son Limbo y Scribble Now, que no sé cómo decirlo, pero bueno. Scribble Now. Bueno, aquí tenemos en inglés, yo fue cero a la izquierda, ya está. Y Limbo va sobre que aparece en blanco y negro, no hay música, no hay narración, ni casi argumento, y se despierta un niño en medio de un mundo entre sombras, blanco y negro, y tiene que buscar a su hermana. Pero poco más sabemos. Pues porque es como un sueño, entonces despierta y se lo dice en plan, tengo que buscar a mi hermana. Uh-huh. Y poco a poco va avanzando y hay como rompecabezas, tienes que mover cosas para hacer el siguiente nivel, hay bichos y cositas así. Uh-huh. Y es muy chulo porque apaga la luz y en plan peli de miedo, en blanco y negro, sin música, es muy chulo. Además que salen bichos a veces muy amenazadores. Sí, como, ciertas arañas. Como una araña gigante que luego te atraviesa con las patas. La primera vez pegué un chillido a mí. Un murciélago también muy grande. Y tienes que ver cómo matarlo y cositas así. Hay acá tirados con pinchos. Sí, y luego lleva algunas zonas, cuando ya lleva un ratito más avanzado, no es muy largo. No, durará un par de horas o así, si sabes lo que hace. Si no, puede durar un poco más. Si eres como yo que vas a saltar el primer acantilado, no sabías cómo. Pero luego hay escenarios así, un poco decadentes, como los viejos neones de un hotel. Sí, que son muy chulos, muy chulos. Luego hay otros escenarios un poco más osos y se muere mucho en Limbo. Sí, lo que a mí más me llama la atención de este juego es que no hay punto de encuentro de este que te muere y aparece en una zona, sino que tú te mueres y a los dos minutos aparece en el mismo sitio. Y bueno, se llama Limbo porque supuestamente va a buscar a su hermana al Limbo y entonces como que la muerte no existe en verdad. Veremos a ver qué pasa al final. Chan, chan. ¿Tú has jugado a Limbo, Salva? La demo. ¿Te gustó? Sí, la verdad que sí. Bueno, plataformas, puzzle, está chulo. Ha creado bastante escuela ese juego, porque de hecho luego han salido un montón de juegos para iPod, para iOS y eso, basándose en las típicas siluetas y las lucecillas esas de fondo, esos escenarios así con pocos tonos cromáticos. Y eso sí, se ahorra mucho en arte. Sí, oye, ¿no? Sin embargo, es un juego super arty. Sí. De hecho, en el juego DLC Quest, que hemos comentado aquí varias veces, hay una zona de silueta. Y precisamente lo que comentan es, esto nos sirve para dos cosas. Uno, para hacernos lo interesante y los gafapasters. Y otro, para ahorrarnos tener que diseñar un área completa y colorearla. Eso no pasa en el de Masacre. ¿Eh? Toma ya, calidad. Aquí. Bueno, ¿qué más te pone? El Scribble Nauts ese te pone, sí. ¿Por qué? Porque tú tienes un personaje. Lo tengo, ¿sabes? ¿Ya me lo estás dejando? No, en Steam todavía no se pueden dejar juegos. Muy mal. Steam, no. Bueno, pues, te pone el Scribble Nauts. Sí, a ver, a mí me gustan mucho los juegos de rompecabezas y en plan dibujo artístico, dibujo manga, cositas así. Y este juego es muy peculiar porque tú tienes una libreta. Y entonces puedes escribir lo que quieras y aparece. Por ejemplo, consiste en que tienes que ayudar a la gente dándole cosas y entonces avanzas de nivel. Porque supuestamente tus padres están regañados y para aprender a lo que es la vida te sueltan en un mundo así en el que tienes que acceder hasta el final ayudando a la gente. Por ejemplo, hay un médico y le falta un cirujano, necesita una ayuda y tú puedes poner zombie cirujano y aparece un zombie con el bisturí y la ayuda. Sí. Y es muy... ¿Y lo escribes a mano alzada o tecleando? No, lo escribes tecleando. Y entonces aparece lo que quieras. Y es muy absurdo porque puedes meterte en plan creativo, o reírte o poner cosas así llamativas. Y sí que pones casi cualquier parida y te sale. Las palabrotas a veces no te dejan. Ya lo hemos probado. Pero un zombi cirujano sí. Sí, un zombi cirujano aparece. Y un cirujano normal también. Un gato cirujano. No lo he probado, pero se puede. Pues mira, había oído hablar de él, pero no... Yo es muy creativo por eso, porque... Nunca he jugado, de un gráfico sí que está muy chulo. O sea, sí, en plan el muñequito y tal. La música muy divertida y hay zonas que cambia y está bastante bien. ¿Y para cuántas horas de juego da? ¿O cómo ha sido la experiencia? Bueno, tú vas consiguiendo estrellitas, entonces si ayuda a la gente te dan como... Creo que se llaman Starities. Y entonces tú consigues la estrellita y vas subiendo de nivel y entonces a lo mejor te puedes dejar cosas sin desbloquear o se puede interactuar con todo. Hay un cubo de basura, pues puedes hacer que aparezca un mono y se meta en el cubo de basura. Y a veces por tonterías así también ganas puntos. En este juego, también en Steam, lo que le han metido es el tema este de las contribuciones, de las creaciones de la comunidad. Que puedes instalar como mods historia o palabras nuevas que se le ocurren a alguien, sí. y palabras y recursos en plan, usar Lobezno. Entonces utiliza un Lobezno, aparece Lobezno en el juego, ¡pum! Y hace una serie de cosas que pueden solucionar o no tu problema. ¿Habrá un Deadpool? ¿Quién sabe? Sí. Bueno, se puede ver. Este juego se ha podido encontrar, de hecho yo me lo compré a menos de 5 euros. Sí, y para DS también está. Sí. Lo que pasa es que, claro, es otro rollo. Aquí, ¿qué versión te interesa? Yo la primera. Decir que también está en móvil pero el móvil solo está en inglés. Mira, puede. O sea, puede haber ahí más limitaciones. Scribblenauts Remix. Y creo que cuesta 0,74. ¿Tú los precios? ¿Qué vamos a hacer? ¿Te pones Scribblenauts, Salva? Sí, bueno, ya no sé yo si la mecánica del juego, o sea, a nivel estético, sí. Siempre me quedo con ganas de jugar. Uh-huh. Pero no lo he hecho nunca. Bueno. Así que. ¿Y qué más cosas te ponen de Steam? A ver, ¿has jugado alguna cosilla más? Pues alguien me regaló una clave con varios juegos, uh-huh, de confesiones. Uh-huh. Y probé Dear Esther, que es como una novela gráfica. Más que un juego, aparece tu personaje en una isla. ¿Y qué te ha parecido Dear Esther? Porque a mí no me gustó mucho. Es que, a ver, el escenario es muy bonito, el paisaje es muy bonito, pero no puede interactuar, no puede hacer nada, solo pasea. Entonces es como que te falta algo. Sí. Y bueno, en plan novela, como si poco a poco va andando por la isla, te va contando cosas sobre la vida del personaje. Y adivinas quién es Esther y cositas así. Ok, o sea que sí has jugado un poco. Un poquito, sí. Ok, ok. Sí, en realidad el juego en 2 horas ya has visto todo lo que había que ver. Yo al principio era en plan, pero me tengo que meter en la casa, se abre algo, y era en plan, no. No, es andar no y no hay decir, objetos, no. Ah, venga, me meto por aquí. La música está chula, los gráficos están chulos, muy funcionales, pero están bien. Bueno, algo más que nos quieras contar, no tiene que ser necesariamente de videojuegos, nos puede hablar de otras cosas. Cine, por ejemplo, algún cómic que te hayas leído que te haya gustado. ¿Has visto la peli de Lo Vendo, la última? Al final no. ¿No? Vi la primera el otro día y la segunda voy a ver la cine de verano. Bonito, barato y murciano. Sí, sí. Con las pipas y ya veremos qué tal. Aunque mucha gente me está diciendo que no vaya directamente porque no merece mucho la pena o cambian mucho y cositas así. Bueno, y pues no sé, ¿algo más que nos quieras contar? ¿Qué música has estado escuchando? A ver, pues últimamente escucho mucho un grupo que se llama Imagine Dragons, que lo conocerás porque sus canciones están sonando en juegos también, como en FIFA 2013, y en películas y anuncios, y yo soy rockerilla, entonces este es rock inglés, pero que cualquiera lo puede escuchar porque es tipo Coldplay, que no es ni muy fuerte ni muy suave y puede gustar. Ok, Imagine Dragons. ¿Y qué bebes? A ver, tengo que nombrarlo. Sí, claro. Weltenburger Cluster. ¿Y esto de qué va? Pues una cerveza que creo que es, vamos a buscarlo. Esto tiene que ser alemán. Sí, es alemán. Y es una cerveza que ha traído aquí el amigo Pablo para probarla. Yo bebo poquito, pero algo bebo. No, ahora después lo que vamos a hacer enseguida es merendar para ir rebajando y eso. Oye, pues algo más que declarar, ¿cómo llevan los nervios? Bien, bueno, ahí. Bueno, pues ahora después se te irán pasando, tú de momento ve tomando nota, porque ahora después tendrás que acompañar a alguien en sus 15 segundos. Venga, vale. Mientras tanto, vamos a ver qué se cuenta el señor Salva Espín. Bueno, Salva, te veo con la boca llena. Es lo más sexy que he oído en mi vida. ¿Qué estás comiendo? Pues esto, un trocito de cielo, se llama, o brownie de chocolate. Sí, sí, pero de chocolate, de más chocolate. Yo, sí, se da puta madre. Bueno. Y casero, ¿no? Pero casero, casero. Y lleva Oreo. ¿Ah? Y yo. Joder. Porno supremo. Está siendo una experiencia impresionante. ¿Qué estás bebiendo, Salva? Pues esto es una bebida exclusiva de aquí, del campillo, que se llama un granizado de café de la madre de Salva. Wow. Espín y Fernando Espín. Sí, yo he dejado un momento la cerveza aparcada para tomar un poquito, está bueno. Ya ves, con café de cebada, mira, así que no te vas de lo que es la cebada en sí. Sí, sí, bien, bien. Me gusta que se mantenga la cohesión y la continuidad aquí en el programa. Cuéntame, ¿a qué has jugado? Pues a lo mejor voy y te sorprendo esta semana, mira lo que te digo. Porque es poco, pero sorprendente. Sorprendente. Bueno, quizá dentro de mi línea y lo que me ha dado tiempo a jugar estos días, porque también estoy con el trabajo ahí a tope, pues estoy jugando al Tekken Revolution. ¡Guau! ¡Wow! ¡Vaya sorpresa! ¡Vaya novedad! Llevo escuchando 4 o 5 programas y Salva, ese es tu juego. Voy... Porque debe haber oído unos 4 o 5 programas de confesiones de un jugador. Yo lo llevo escuchando durante 135 programas. Ya llevamos un mes y pico yo ahí de juego. Y ahí por el nivel 51. Estoy por el nivel, creo que es el penúltimo de momento. Que no sé si es el 18 o así. Y pues nada, pues en cuanto llegue ahí, pues ya dejaré un poco de jugar. Porque es el único ansia que tengo, llegar al cinturón máximo actual. Que no me acuerdo cómo se llama. Y luego también probé un poquito más el Tekken Tag Tournament 2, pero jugando solo. Y hostia, anda que no mola pegarle palizas a gente de tú solo contra dos. Impresionante. Pero también hay, en cuanto te pilla un cabrón, pues joder, estás muerto. Verdaderamente me están dejando sin palabras, Salva. No me esperaba algo así. Y luego, por cosillas que pasan cuando estás ahí trabajando a alta hora de la noche y estás aburrido ya de dibujar, pues dije, hostia, quiero volver a jugar al No Tengo Boca Pero Quiero Gritar. Y digo, a ver si está por internet. Y sí, encontré un oasis de Abandonware, impresionante, que me parece que se llama clásicosbásicos.com. Y si no, pues buscáis No Tengo Boca Pero Quiero Gritar, descargar, y te sale eso de lo primero. ¿De qué va? Porque con eso no... Cuéntanos todo sobre No Tengo Boca, pero... Ah, ese lo conoces, ¿no? Verdaderamente no. No, pero sí que he oído hablar de él. Ahora mismo me has pillado en blanco. Madre mía. Voy a... Podría aquí aparentar, pero no. ¿De qué va eso? Bueno, pues para empezar, No Tengo Boca Pero Quiero Gritar es una novela esa de ciencia ficción, rollo futuro distópico, de esas clásicas y famosas y tal, de la gente que le gusta leer esas cosas. Entonces, bueno, pero en, no sé si fue por el 95 o 90 y medio, más o menos, pues sacaron un juego para PC, que es rollo aventura gráfica. Yo creo que sea ya por la época en la de que los disquetes dejaban paso al CD, más o menos, ahí, sí. Porque el juego tiene como 200 y pico megas. Y no me suena que estuviera en disquetes. Tu primo levanta una ceja con asombro. ¿Y yo juego en disquetes? Bueno, este juego es a nivel formal, de gameplay, es una aventura gráfica de esas de point and click, Scum, como la quiera llamar. Sí. Y esta, pues lo que tiene es que es pues una aventura seria, digamos, ¿no? O sea, son gráficos 2D y tal, igual, están así chulos, o sea, tienen cosillas en 3D así pre-renderizadas y tal, pero que es en 2D en sí, ¿no? Y pues eso, pues, point and click, tú tienes tu inventario, tienes tus acciones para hacer, que si hablar, que si empujar, que si no sé qué, no sé cuánto, entonces tú ya vas pues seleccionando esa acción y a lo que puedas interactuar, pues vas haciéndolo conforme a la acción esa. Lo que más sorprende es pues la ambientación, que ya os digo, es así rollo futuro distópico sórdido. Y aquí, bueno, lo que pasa es que hay un superordenador que crearon los humanos, que bueno, pero a nivel de lo que tú ves, más que un ordenador, es como pues un ente, ¿no? Que sí que hay circuitos y tal y cual, pero tú lo que ves es un monolito ahí con letras y tal, que te habla. Y pues el mundo que va creando es casi como ilusión, como algo raro, ¿no? Es decir, y bueno, aquí lo que pasa es que tienes, a la hora de jugar, tienes que seleccionar varios personajes, ¿no? o sea, tienes como 5 historias diferentes, creo, ¿no? Cada una de un personaje diferente, pues que son personajes a los que ese ente maltrata, ¿no? Por ejemplo, hay un tío que es como un científico nazi o algo así, entonces lo mete ahí pues para putearlo para cosas que tienen que ver con su historia. Luego hay un tío que era un soldado americano y el ordenador este como lo ha deformado, ¿no? O sea, lo ha encerrado ahí y tal, y le ha hecho pruebas y pues lo ha dejado jodido, así rollo que parece más un mono que una persona. Entonces pues a ese exactamente no me acuerdo cómo es su historia, pero vemos que lo mete en un mundo así rollo de la selva. y pues tiene que conseguir no sé qué o recuperar a... ¿Y eso en la jugabilidad? ¿Cómo tú manejas un personaje? Si tú manejas, o sea, es como una... O sea, es rollo aventura gráfica, solo que tiene cinco historias diferentes. Pero va alternando... No, no. Según quiera. Primero va por capítulo. Luego otra, sí. Más o menos. Ok, ok. Supongo que estarán interconectadas y en algún momento se cruzarán los personajes. Eso no te lo sé decir porque no he avanzado tanto, porque hay una gran putada que desde lo que yo me lo he bajado o sea, es como un auto ejecutable. Entonces no sé cómo coño guardar partida, porque tú guardas de forma normal pero no te la guardas. Cuando vuelves a ejecutarlo no está la partida. Entonces, pues, como estas aventuras gráficas del 90 y pico pues eran rollo de que no te perdonan una puta mierda, es muy fácil morir. Entonces, pues, me he llegado hasta cuando me llegué, la última vez que lo jugué, pues cuando iba al colegio / instituto. Ok. Es que eso es casi nada, básicamente. Una cosa, ¿qué te llevó a decir quiero jugar a... no tengo boca, pero quiero gritar? Pues, decir, quiero algo que solo tenga que estar manejando el ratón por la pantalla, así. Little Inferno no te valía. Little Inferno no, es que mira, es el de quemar cosas. Sí. No tengo buena experiencia con juegos de quemar cosas. ¿No? Así que... ¿Basándote en qué? Pues, por ejemplo, en una prueba que me ponía de los nervios, no sé si era en el Increíble Crisis, que era de... es en el Beitgel 2000 de la PSP, que no me acuerdo cómo se llama aquí en Europa. Es un juego de minijuegos súper absurdos. Sí. Sí, alguna vez has comentado. Y hay uno que es de quemar cosas, que tienes que controlar la temperatura, y eso me pone de los putos nervios. Entonces, pues, y alguna cosa más de ese tipo de cosas, de controlar un poco la temperatura y tal y cual. ¿Qué vas a hacer si un día luego te encargan dibujar los Cuatro Fantásticos? Espérate, no se muere. Espero que esté muerta todavía la antorcha humana. Ah, es verdad, si se murió. Lo anunciaron en el telediario, no es spoiler. Bueno, a ver qué estaba comentando. ¿Qué me llevó a jugar esto? Pues la ambientación, porque está de puta madre. Y que lo recordaba así vagamente, pero lo he recomprobado y es increíble. Está doblado al español. Y doblado de puta madre para la época. O sea que ves las voces y molan. Me recuerda mucho a la película de Heavy Metal. Sí. Que tiene esa voz un poco así. O sea, no es que esté súper impresionantemente doblada, pero molaban las voces, ¿no? O sea, sí. Y tenía ese punto de serie B ahí chulo. Y ya te digo, la ambientación pues la recordaba así tan chula que digo, bueno, a ver si ahora que ha aumentado, creo, mi inteligencia o mi experiencia en este tipo de cosas, pues, o sea, de juegos de aventura gráfica, pues a lo mejor sí consigo llegar a algún sitio. Y más o menos sigue igual que... Bueno, sí, pero porque me han matado y ahora tengo que... Sigue igual que hace 15 años, ¿no? No, pero lo que tardé una semana en llegar, ahora he tardado hora y media. Así que... Algo es algo. Aquí lo jodido eso que... Progresa adecuadamente. Esos juegos no perdonan. Entonces, pues, he intentado, digo, como está doblado y hay, o sea, todos los diálogos que hay son en voces en castellano, pues, digo, a ver si hay algún walkthrough o lo que sea por YouTube. Y así me lo veo como con el... ¿cómo se llama este? El Weirdwood Trip, de estas cosas, el Monk Island. ¿Necesitaste consultar un gameplay para jugar a Monkey Island? No, pero es que el Monkey Island me jode que vaya a base de cosas súper absurdas, que es solo a base de ensayo y error. ¿Y qué pasa? Muchas veces, y eso me pone de los nervios. Pero era un producto de otra época, otro momento, teníamos menos dinero para comprar juegos y... Pero no, o sea, hay muchos puzzles que directamente no. Entonces pues... Usar pollo con una polea en medio en cuerda y... Tirolina, a tope. Justamente. Y entonces digo, pues, ¿para qué voy a estar calentándome la cabeza con estas tontunas si me lo puedo ver como si fuera una película? Y eso es lo que hice con el 3, creo. El 3 y el que como así más animación. Sí, ese juego estaba simpático. Sí, pero llegó un punto que había un puzzle súper absurdo con estar en una sanera movediza. Y eso, o sea, dije, mira, si tengo que estar jugando un juego que tiene este tipo de puzzle, me quedo en mi casa jugando al Tekken. Y desde entonces se dedicó exclusivamente a jugar a Tekken. YouTube y pa'lante. Uh-huh. Y así me he visto ese en YouTube. Y no me acuerdo qué coño pasa. Así que mira lo bueno que tenéis. Pero cabrón, porque estarías dibujando mientras o haciéndote una paja, yo qué sé. Pero dos cosas al mismo tiempo. ¿Lo has hecho alguna vez? Ah. Sé mi camarero y es que me cocina y puede ser que lo sepas. No, no. Y es que me hace la cama y ese tipo de cosas. Mi Alfred. ¿Eso quiere decir que tu madre lo sabe? ¿Le tenemos que preguntar a ella? Preguntaré, a ver. Madre mía. Bueno, ¿sabes que ayer justo vi una película en la que salía el que hace de Ted Mosby en Cómo conocí a vuestra madre? Pero con la típica barba que tú te dejas y parecía clavado a ti. ¿Cuál es esa que...? Amor y letras. Sí, que se enamora de una así más joven. Sí, él tiene 35, ella 19. Hostia, y creo que es su segunda película como director o algo así, después de la de Happy More, Thank You, Please. ¿Rollo Woody Allen o qué? Bueno, tiene su punto, pero vamos, que no vamos a hablar ahora de esta película, claro, pero sí. Lo que sí que quería decirte es que con esa barba era como si te estuviese viendo. Soy Ted Mosby. Hoy comentaba en www.confesionesdeunjugador.es, en el post del subforo Confesiones de un cinéfilo, en la última película que he visto, digo, mira, esto es lo que tienen que sentir los familiares de los actores cuando empiezan a participar en películas que yo estaba viéndolo y casi me daban ganas de levantarme y decirle ¡guapo, pijo! Qué bonito. Es que no hacía más que decírselo a la señora Flo. Digo, coño, sí, que parece Salva. Estaba por ir sacando, estaba por sacarle fotos a la tele. No sé la sesión, para. No, sale clavado. Si no, echarle un vistazo. ¿Más guapo o menos guapo? Menos, lógico. Pues dímelo tú, yo qué sé. Menos que yo, por supuesto. Es que a mí ese tipo de hombres no me van. Si me preguntases por Clive Owen, pues... En fin, ¿qué has visto últimamente? Bueno, antes de eso, sí. Recomendar lo de la página esta, de clásicobásicos.com o .org o como sea. ¿Y eso va de Abandon Web? Sí, y tienen cosas de, o sea, de PC, lógicamente, pero también de PlayStation y de... Alguna más así, rollo medio Saturn, estas cosas... Bueno, es que son solamente probados los ejecutables de PC. Uh-huh. Pero ya digo, de aventuras gráficas, pues cosas de LucasArts, cosas de rollo... pues de estrategia, los Dune, por ejemplo. Estaba de, el no, Dark Seed. El Dark Seed, por ejemplo, ese sí. Qué grande, el Dark Seed era maravilloso. Pero ese incluso peor que... no tengo poca, pero quiero gritar, porque ese sí que no te perdona una puta mierda. En ese está ese, muerto. Ese, empieza la partida y muere. Sí. De hecho, sí. De hecho, empiezan la partida y te meten un monstruo alienígena en la cabeza. Una semilla. Te penetran. La frente. Bueno, y ese tipo de juegos. O sea, hombre, están metiendo cosillas. Está muy chula porque es una página muy limpita. O sea, está muy bien hecha. Clásicosbásicos.com. Y si no, voy a digo, buscar, no tengo boca, pero quiero gritar. Descargar. Y es de lo primero que te sale. Ah, sí, me gusta. A ver si te sale otra cosa. Así que, pues cosas de literatura, ¿será? Sí, sí. Seguramente. Bueno, pues más cosas. Lo que sí que he hecho, pues ver series y tal, o películas más o menos, mientras estoy trabajando. Y aquí, pues, a ver, ¿qué tengo que recomendar? Bueno, la semana pasada, o la última vez, el último programa, pues ya dije que la temporada esta nueva de Hijos de la Anarquía está de puta madre, y lo está. Y ahora, más cositas. Pues, por ejemplo, han vuelto en Fox Bob's Burger. Impresionante serie de animación. Mejor que esta, ¿cómo se llama esa? De Peter Griffin, tal y cual, de Stewie... No, American Dad y todas esas cosas. No, la otra. Padre de Familia. Padre de Familia, por ejemplo. Se mea en su puta cara. Yo es que no soy fan de... Yo tampoco. Hay cosas que están chulas, pero en general el humor que tiene... No es justo. Ok. Y los Simpsons y tal, igual, yo esta me encanta, es súper entrañable y tiene cosas súper brutas, pero dentro de no ser idiotamente bruta como Padre de Familia. Ok. Y más cositas, pues bueno, Community. Esta temporada está un poquito más floja, la verdad es que la estoy viendo... Community nunca ha sido particularmente excepcional como serie. Sí, la primera temporada y tal, igual... La primera temporada entretiene y tiene momentos muy buenos en ocasiones, como el momento del rap. De la clase de español. El capítulo número 6 de Community. El personaje del chino, el ¿cómo es? El tigre. El Chang. Dios, joder, la primera temporada no me jodas. Que eso tienes un momento, pero bueno. Pero, ¿de qué va The Community? Pues, Community. The Community va sobre unos personajes ahí, digamos, borderline, ¿no? O sea, inadaptados. Bueno, no es que sean inadaptados, sino que son gente rara, digamos, ¿no? Van a una escuela comunitaria, a una especie de universidad pública. Universidad pública. Que eso en América es como ir a, pues, bajo un puente o algo así, se ve, porque lo que es, claro. Bueno, yo aquí he ido a la universidad pública, así que así. Sí, sí. Y eso, y pues es una serie pues muy, muy absurda, de un absurdo pues está así un poco entre Scraps y estas pelis así a lo, ¿cómo se dice? Esta de Hot Shot y estas cosas, ¿no? Que hay cosillas pues absurdas. Surrealistas, sí. Surrealistas. Pero yo la verdad, por ejemplo, que el profesor de español es un chino. Es un chino, que está como una puta cabra. Y yo lo he visto en inglés y él se hace llamar luego, cuando está ahí en las clases, dice, I am el tigre chino. Sí. Y es el chino de Resacón en Las Vegas, que siempre hace el mismo papel de gente, de tío raro, y con mala leche. Y pues nada, pues eso, pues son gente, bueno, sale Chevy Chase haciendo de tío rico viejo. Para quien no lo sepa, Salva Spin es muy fan de Chevy Chase. De Chevy Chase, justamente. Y sobre todo de su gran película de las navidades, la de SOS, ya en Navidad. Todas navidades toca, al menos un par de veces. Y los Gremlins. Y bueno, no, las pelis de Navidad son SOS, ya en Navidad y La Jungla de Cristal 1. Okay. Así bien. Que pues aparte, ya está bien. Cuando sea Navidad, o apuntarlo ya en el frigo para... La noche de Nochebuena, eso. Primero ese es de Navidad. Y si luego toca, pues esa. Y luego ya, para lo mejor Gremlins o lo que quieras, ¿no? Pero vamos, La Jungla de Cristal es la película de la Navidad. ¿Qué bello vivir, coño? Eso es una mierda. Tú si quieres una mierda. Eso ya... te ves la del Nicolas Cage. No me acuerdo cómo se llama. Basta, Family Man. Sí, eso. Horror. Bastardo. Te la sabes. Bueno, entonces, pues, a ver, más cositas. Community siempre es recomendable verla. Una que me encanta en general, se llama The Big Sea, que yo supongo que ya habría hablado, que va de una mujer que tiene cáncer, y no, pues, entonces, pues, es un poco como va el día a día, ¿no? Y pues así rollo comedia, un poco con personajes un poco a lo Witch, ¿no? Así gente un poco rara y que tiene diálogos chulos, pues así. Uh-huh. Luego, a ver, ¿qué más hay por ahí? Una que también me encanta, que es también del HBO, la otra era también del HBO, que se llama Enlightened, Iluminada, aquí en español, que lleva 4 temporadas y la última, la verdad es que me está gustando mucho, va de una tía que por todo el tema de que si era alcohólica y tal y cual, ¿no? Pues se va, bueno, al principio de la serie, se va a un retiro de estos espirituales, entre comillas, y desintoxicantes en rollo Hawái o lo que sea, estas cosas así que hacen los americanos. Entonces pues vuelve pues hipeada de hippie, ¿no? Oh. Entonces pues lo que yo más o menos veo en la serie es que pues la tía sí que tiene como buenas intenciones, ¿no? O sea, muy hippie, digamos, ¿no? Muy new age, pero también es muy egoísta. Entonces pues va entre esos dos mundos, ¿no? Digamos. ¿Y quién la protagoniza? Entonces, no, ¿cómo es la tía? Pues es la tía que sale en Jurassic Park 1, que es la Laura Dern, la de los la rubia. Sí. Bueno. ¿Qué? Sí. Verónica aquí sonríe. Bueno. No. Si me voy a comprometer con algo, al menos quiero que tenga una cara mona. Y Laura Dern tiene su punto. Bueno, sí. Está, tiene sí. Su año también. Tiene su año. Bastante sí. Años, pero oye. Yo, bueno, es que hay un momento... Podía ser peor, podía ser la gorda esa de la chica, Gilmore. Yo el otro día empecé a ver una película y salía la gorda de la chica. Es claro, sí, ahora es súper famosa porque... La odio. Una... Por la cara se humorista. Llamaba, horrible. De la... Bueno, una cara simpática. De... No, que la película se llamaba Por la cara. Pero la pues, gordita. Sí. Sí, claro, sí, sí, esa que... Sí, la película es horrible. Es horrible. Momento, sí. Y justo después puse otra película que era el... ¿Cómo es? ¿El amigo de mi hermana? El novio de mi hermana. El novio de mi hermana. Bueno, pues y sale la Emily Blunt. ¿Esa no es también de la chica Gilmore? Bueno, esa era más mona que la gorda. ¿Pero la hija de la chica Gilmore o la madre? ¿O era otra que ¿Tú me has visto a mi cara de ser el puto biógrafo de la chica Gilmore o qué? No, tú eres más de cerveza. Pero con 13, 14 años todos la hemos visto. ¿Todas las niñas? Sí. Y Sandro. ¿Tú has visto a la chica Gilmore? ¿Ves? No. Aquí tenemos un hombre. Bien. Bueno, la chica Gilmore, ya hablaré otro día, ya, a ver si me la vuelvo a empezar a ver. Porque sí que puedo hablar de una serie que es muy parecida al ese mundo de la chica Gilmore. Oh. Pero que fue una decepción. Que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, pero va de una tía. Ah, sí, me gusta la gente documentada. Bien, bien. No sé si es de la Fox o algo así, ¿no? Bueno, la cuestión. Pero si no sabéis ni cómo se llama, ¿cómo va? Bueno, pues ya hablaré. Hay una serie que podría haber sido la sucesora de la chica Gilmore, pero pasa algo en el primer capítulo que se va todo a tomar por culo, aunque la sigo viendo. Porque así de aburrido estoy. ¿Has visto Nashville ya? Nashville, ¿no? ¿Eso está doblado? Posiblemente ya habrá algún capítulo doblado. Pues no me suena. Échale un ojo. Estoy ahora con The Bridge, que esa me encanta. Joder. ¿De qué va The Bridge? The Bridge, pues es así de investigación, ¿no? O sea, hay como un asesino. Uh-huh. Así, digamos, asesino en serie, casi. Pero esta también es asesino en serie, pero también con temas políticos de por medio. De lo que es el tema de la inmigración, de la frontera México. ¿Cuál es el estado este de América que se me ha ido a ver? ¿California también? Texas, ¿no? Así. Ah, como, Texas, sí, claro. México, Texas, ¿no? La frontera. Empieza la serie con que descubren un cuerpo en la frontera. O sea, pasa un coche y deja un cuerpo ahí en medio de la frontera. Y resulta que cuando lo van a recoger, pues el cuerpo son dos cuerpos. O sea, las piernas y el tronco por otro lado. Uno es americano. O sea, la parte del cuerpo es americana y la de las piernas de una mexicana. Entonces, pues, bueno, o sea, por ejemplo, la americana, lógicamente, lo investigan rápidamente porque es una jueza americana. Y el caso de la americana, pues no, porque es una que había desaparecido hace años y tal. Bueno, el tío que la ha dejado, pues lógicamente la había congelado o algo así. Y pues la cuestión es que un poco eso, el asesino un poco, cuando se pone en contacto con las policías, pues siempre como que le pone pruebas que hablan sobre eso, sobre el diferente estado o valoración de eso, de la gente americana y de la gente mexicana, ¿no? Y los problemas con la inmigración. ¿Quiénes son los protagonistas aquí? ¿Hay alguna cara familiar? Pues una tía rubia que ahora es que está bonita de ver. Y hace un papel de una tía así un poco rollo pirada, así medio Asperger, medio autismo así raro, o sea. Y luego el mexicano, el poli mexicano es uno que salía en Witch haciendo de el super narcotraficante ese del que se enamora y se casa. Ah, el tipo ese. Okay. La tía de Witch. Uh-huh. Y la verdad es que está muy bien. O sea, es una serie que mantiene bien. The Bridge. Ahora okay. Mismo creo que hay 5 capítulos como mucho. Bueno, y oye, ¿de música por dónde vas? Pues de música no lo sé, porque el otro día cuando me fui de road trip a eso que me invitaron en el Provencio de la Feria del Cómic, este es el tercer año, pues me hice un ¿cómo se dice? Un recuperatorio, pero de cosas country que ya pues tenía por ahí. Y de cosas así, rollo de Tarantino y estas cosas así. Así que no tengo nada nuevo en mi horizonte. Ok. Bueno, pues vamos a ver si tu primo tiene algo nuevo en el horizonte, porque después de buscarnos una cervecita, vamos a pasar a sus 15 segundos de gloria. Bueno, pues vamos a continuar con Sharing Spin 469. Sí. 4-9. A ver, ¿qué quieres que hable? Lo sé porque te estoy haciendo puntuaciones en el Tekken Tag Tournament por sí. Internet. La gente ya te temerá. Oye, has hablado de una serie que se llamaba The Bridge. The Bridge. Y has dicho que por la parte de arriba de la frontera que estaba... Que estaba Texas. Y en la parte de abajo que estaba... Pues México, ¿cómo se llama? Pues mira, vamos a bebernos una cervecita a la salud de nuestro oyente mexicano. Ah, mexicano, sí. Hoy hemos traído 2 cervezas mexicanas. Vamos a empezar por la Sol y luego nos tomaremos una Corona. Ahí va. Ahí, a su salud. Encarate también una chimichanga, que eso siempre viene bien con la cerveza. Bien. Bueno, pues no, a ver, por... ya sí. 15 segundos y ya han pasado 53. Así bueno. Que... lo tenemos chungo. Bueno, pues sí, como ha dicho Salva, me está invadiendo mi casa para jugar a Tekken en mi cuenta, porque tiene pase online y sí, lo activa en Play. Para merendar no será, que no tienen ahí ni chocolate ni hostias. Ahí va. Ahí no. De vacío. Y bueno, la verdad es que no he jugado a mucho. ¿De verdad, Salva, aparece en tu casa para decir, oye, que voy a jugar a tu consola porque tiene pase online en Tekken? Bueno, parece. Lo que pasa es que yo no estoy, entonces pues se mete y luego dice mi madre, mira, pásate dentro que estaba Salva gritando. Y es que está cabreado porque pierde. De vez en cuando. Dino. Sí, tiene unos gritos. Deja bestiales. Luego todo el porno recogido, que si no... Bestiales. Bueno, pues no he jugado mucho, la verdad es que he jugado poco, he jugado a dos juegos, los cuales no me lo he pasado, pero he jugado a cada uno a lo mejor tres horas a uno y a otro dos. Y uno de ellos es Devil May Cry, el nuevo Devil May Cry, bueno, es el nuevo, que sacaron a la cosa de... Siete años. A principio, sí, hace 7 meses o así. O 6, no sé exactamente. Lo tenía un amigo y que le gustaba mucho y digo, pues lo voy a pedir. Y así tengo de qué hablar en el programa. Y bueno, pues es un hack and slash en el que... Bueno, yo no jugaba ningún Devil May Cry. O sea, los de Play 2 tampoco no jugué. Y este es como un remake, por así decirlo, porque Dante no lleva el mismo color de pelo, el mismo aspecto. Uh-huh. Es un chico así, muy joven, con el pelo corto, y en el anterior tenía el pelo así más largo y blanco. Bueno, en este lo lleva también blanco-gris. Y la historia va de que al principio estamos en una caravana y viene una chica misteriosa y nos ataca una especie de demonio y estamos en el limbo. Supongo que sabréis lo que es el limbo, ¿no? Sí, de hecho, antes, precisamente, hemos estado en el limbo de pasión, buscando a nuestra hermana, hablando del limbo. El videojuego. Que ha pasado desde Devil May Cry al juego del limbo. Era un modo de hilar los contenidos del programa, pero es que no te puedes ir a por agua. Ni un momento. Y bueno, pues la chica esta misteriosa nos lleva a una especie de organización y ya hemos... O sea, hay que derrotar, por así decirlo, a un típico villano y demás, y ya hasta ahí puedo decir. Ya lo demás ya lo tenéis que descubrir vosotros. Y algo que me ha gustado mucho, lo que más me ha gustado de este juego, es que tiene gran variedad de armas y ataques. Porque no es como el típico God of War, que con un ataque ya te lo pases. Uh-huh. Que bueno, que con este medio que también, pero yo por donde voy, que es voy por el capítulo 8, hay 20 capítulos en total. Tengo mi espada, la espada de Dante, que es una espada normal, una espada diabólica y otra angelical. La diabólica es la que pesa más y la otra, que es angelical, es más rápida. Y pues cada uno tiene sus combos, entonces pues si vamos variando y no nos tocan, pues vamos subiendo la puntuación. Uh-huh. Y también tenemos las dos pistolas, que esas quitan menos vida, pero ralentiza al enemigo, todo eso, está bastante bien. Uh-huh. También hay gran variedad de enemigos, están los típicos que tocan mucho los huevos, que son unos que van volando y tienen un escudo y te lanzan cosas, que son más pesados porque tienes que cogerlos, engancharlos para quitar el escudo y demás. Y luego hay otros que son exclusivos para el arma demoníaca o para la otra, y tienes que ir jugando un poco con eso, con las características de los enemigos. ¿Es divertido? Sí, los comentarios del personaje están divertidos. Está bastante bien, está doblado al español, gráficamente, bueno, tampoco es que sea la bomba, básicamente. No, la bomba está de puta madre, y ¿sí? Que es un trabajo, que ¿sí? Joder. Pues yo no lo vi para tanto. Tiene un morphing y tal impresionante. Pues no sé, o sea, no sabrás, pero yo cuando lo vi no... Pero bueno, que no le sorprendió. No me sorprendió realmente. Hay cosas que están, hay detalles que están chulos, en el escenario además, hay detalles que están muy chulos cuando estás en el limbo, que es otra ambientación. Uh-huh. Del mismo lugar, y luego vas andando y a lo mejor te aparecen letras en inglés en el suelo, o se reflejan en la pared y demás, te dicen cosas. Uh-huh. Y la primera pantalla es impresionante. ¿La primera pantalla? Cuando feria. La feria. Pues no sé, bueno, sí, lo que es la ambientación está bien, pero gráficamente tampoco, Salva, no sé. Le ha salido un bulto en el pantalón, aquí recordando. No sé. Hostia, es que ves que cómo se revienta el suelo, te salen las cosas, se transforma. Es que tú jugaste... Está guapísimo. La primera sí, yo luego ya no seguí jugando. Pero porque quería jugar tranquilamente, porque está de puta madre. Pues de gráficos, pues es que la jugabilidad es todo el rato machacar. Mucha gente ha dicho que uno de los mejores hack and slash de la generación. A ver, si es divertido. O sea, tiene muchos con God War 3, ¿qué me dice? A mí, a ver, es que los hack and slash no son mi tipo de juego. Realmente yo jugaba God of War pues porque era God of War y la historia me llamaba mucho la atención, y era Shigure, y entonces pues digo, me gusta, está guapo. Igual que el Príncipe de Persia, aunque no es tan hack and slash el otro, tiene un poco de plataformeo, que no es como este, pero me llamaba más la atención la historia. Este es la historia más un poco cutre. Y además, lo peor de todo es que, como es de un amigo, cuando fui a su casa, vi el final. Sé cómo acaba. Entonces, ese es otro problema. Pero bueno, tampoco es por eso. Si realmente God of War 3 también supe cómo acababa y me lo pasé. ¿Es exigente el juego? ¿Es difícil? Pues yo todavía no he muerto. Por el capítulo 8 o así, pero... luego hay habrán como 7 modos de dificultad. Y el último de todos, o sea, si quieres el platino es imposible. Yo creo que es imposible. Porque el último de todos es que es modo extremo. O sea, que te dan un toque y estás muerto. Y los otros tienes que darle los normales. Entonces te pegan un balazo, muerto. Joder. Entonces pues es más complicado. Pero yo me lo estaba pasando en normal y bueno, no es muy difícil. Por lo menos por donde iba. Y también recuerdo haber... Me quedé justo después de matar a un jefe final. No sé cuántos jefes finales aparecerán, pero me cargué a un jefe final. A un boss. El juego está bastante bien, yo os lo recomiendo. Cuando baje de precio, no sé qué precio estará, pero a lo mejor por unos 20 pavos sí. Este juego bien. Había rumores de que este verano lo iban a dar en PlayStation Plus. Al final no se confirmaron esos rumores, pero es muy posible que acabe cayendo tarde o temprano en el Plus. Hombre, yo lo veo un poco pronto, ¿no? No. 6 meses de hecho, de vida, ha habido productos... Mira, el Spec Ops The Line lo han dado. Bueno, pero ese tiene un año más o menos de vida. Pero aún así, esas cosas a veces pasan. Mira los de Square Enix, por ejemplo. Bueno, sí. Que... Espero que den Tomb Raider. ¿Eh? dentro de 5 meses, cuando saque la Play 4, a lo mejor dan Tomb Raider, por ejemplo. Estaría bien. Eso lo hemos comentado aquí más de una vez, que eso es muy posible y que seguramente acabará pasando. Pero bueno, este título es posible y hay rumores fuertes de que podría salir en el Plus. Ya veremos, pero oye, pues yo no me lo voy a pillar por si acaso, la verdad. Es un gran juego, Es un gran juego. La verdad es que es que el estilo de juego no es mi estilo de juego, pero... yo creo que cualquiera que le guste dar guantazo, este juego le gusta. Y al otro juego que he jugado ha sido a Spec Ops The Line por el Plus. Olé ahí. Jugué una tarde, 2 o 3 horas seguidas, y yo creo que me quedé por el capítulo 5 o así. Y... ¿Te queda todavía? Sí, me queda. Los capítulos no son muy largos. Son cortos. No. Se avanza muy rápido. Sobre todo al principio es muy dinámico todo. Y bueno, me esperaba un poco más del juego. Algo más, o sea, pero en el sentido del escenario, de que sea un poco más abierto, más libertad, un poco más el tipo Ghost Recon, Splinter Cell, algo así más, no tan directo, porque la verdad es que el juego no es muy complicado. No, pero porque aquí lo que hacen es que utilizan el medio para contarte una historia. No, entonces, sí, lo importante no es los tiros, aunque hay tiros para que te entretengas, que son correctos, los tiros no están mal. No son la bomba, pero tampoco son una mierda, ni mucho menos. No son mediocres tampoco. Pero la historia sí que está bien contada. No, sí, la historia se desarrolla en Dubái, si no me equivoco era en Dubái, sí. En la que, bueno, llevamos a un soldado, o 3 soldados, porque también podemos dirigirlo, mandarlo, un grupo de 3 compañeros. En los que al principio van a rescatar a otros compañeros, a más gente, porque se supone que hay vida en ese lugar. Es un lugar donde ha habido tiroteo, ha habido guerra y está todo destrozado. Y van con esa idea, pero se encuentran por el camino con otros problemas. Y bueno, pues ahí estoy metido. Está chulo, no es muy largo el juego, pero... Está entretenido, la verdad. Hay detalles que están bastante bien. Y el juego me está gustando. Claro. Hay un momento en el que ya conforme vamos avanzando, en el que nos van a ir poniendo a prueba. De hecho han dicho que esto es un juego antibelicista, en realidad. Sí, el apocalipsis, sí. No, me he cargado a 600 y pico personas y ya no quiero la guerra. Bueno, pasan cosas, ya veréis. Se pueden tomar decisiones en algún momento. Sí, eso te voy a decir que... Difíciles. A ver, hombre, hay momentos en los que te cargas a lo mejor en un escenario a 30 tíos o a 35 tíos. Por lo menos ahora yo recuerdo uno que iba con el lanzakiko y me los cargaba todos. Casi había así como muchos balcones y demás. pero sí, verdad que juega un poco con los sentimientos de las personas. Pero ya verás, porque en los primeros compases es que es una cosa más cortada. Sí, ahora mismo va un poco... no sé cómo explicártelo, va un poco más despacio. Que no tienen, ahora mismo no hay nada así que me llame mucho la atención del juego. O sea, no queda en cuanto a la historia, pero porque están... Se nota que va a haber algo gordo más adelante. O tiene pinta. Alienígenas. Bah, ese... No. ¿Quieres ser bueno? Pero bueno. Lo que mola también es que esas decisiones no son en plan o va a ser bueno o va a ser malo. No. No es en plan, a ver, las cosas tienen un precio, ¿qué quieres? Mata a tantas personas. ¿Quieres pagar el precio? ¿Te compensa pagar el precio? ¿Te compensa que se pierdan vidas inocentes? ¿Te compensa...? ¿Qué quieres hacer así? Es posible más que o menos ya una de tu hombre, sí. Si no... Ya. Que hay decisiones que tienes que tomar en el campo de debate, sí. Y el juego está también bastante bien en el tema de que hay gran variedad de armas. Yo me cojo mucho la escopeta, que es un poco falso. La verdad es que de lejos también da bastante bien. Y me gusta mucho la M4, que también va bastante bien, no tiene mucho retroceso, el AK que se mueve más. Le coge por el lanzagranadas, también puedes jugar con tus compañeros para que siguen a los enemigos. O puedes fijar un objetivo y ellos disparan a ese objetivo. Los compañeros son más semi-eficaces. Sí. No y te van a pasar la pantalla ellos nunca. No, pero hay veces que se defienden bastante bien. Sí. Está muy logrado lo que es la inteligencia de los compañeros. Está bastante bien, no estorban para nada. ¿Sabes lo que me jode cuando salen compañeros en un juego de este tipo? Que siempre está la típica misión de, oh, espera un momento, me tienes que cubrir en el escenario mientras que me atacan todos. Pues yo eso todavía no lo he hecho, pero llegará. Seguro. Bueno, ya veremos. Luego, no sé si tenía multijugador o no. La verdad es que empezarme la campaña y no me fijé en el resto, pero vamos que... Después de terminar el juego, los de 2K Games creo que forzaron un poco a la compañía a que metiesen alguna experiencia multijugador. Y sí, de hecho, en ordenador creo que te lo descargabas como un parche aparte. Ah, vale. No es prioritario. Pues es eso. Otro juego que he jugado y me lo he pasado y me lo pasé en un día. Desde la mañana hasta las 8 de la tarde, así. Uncharted 1. Ese es que me faltaba, digo, pues me lo voy a pasar. ¿Y qué tal? Me gustó. Está bastante guapo, ¿eh? Para ser el primero estaba... Aguanta muy bien el tipo de juego de 2007, ¿no? Excepto las explosiones, que son muy cutres. Lo demás, está de puta madre. Me lo pasé en un día. Recuerdo que empecé a las 12 y a las 8 lo terminé. Y ya, quedé un poco... Me lo pasé en normal... La historia iba sobre bueno, el Nathan Drake, que es un cazatesoro, y estamos buscando el... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, el tesoro. Era famoso. Ah, se me ha ido el nombre. Bueno, estaba buscando un tesoro, y ahí es cuando conocemos a la reportera que va con nosotros, la Elena Fischer, y también está Sullivan. Y por unas circunstancias u otras, pues como pasa en todos los Uncharted o en Indiana Jones, porque claramente el juego hace referencia a las películas de Indiana Jones, nos encontramos enemigos. Y tenemos que avanzar, esquivar los enemigos, los problemas, y hasta encontrar el tesoro. Y el juego está bastante bien, lo que pasa es que el tesoro, sabe más no deciros cuál es el nombre. Se me dio el tesoro. Bueno, da igual. Bueno, era el tesoro de Drake, porque el antepasado, el que también está en el 3, es que es como las películas de Indiana Jones, que también las vi, de hecho en un día vi las 3, que tienes que buscar un tesoro que buscaba su padre o su antepasado, padre de Nathan, no. Santo Grial. No. Eso es en Indiana Jones. En Indiana Jones, sí, bueno, en la tercera. Que de hecho, si te vas a Uncharted 3, en la tercera aparece cuando es pequeño Indiana Jones, y al principio del juego Nathan Drake cuando es pequeño. Es curioso. Me fijé yo en eso. Y en este, pues más o menos es igual que en las películas. Es que es igual que el resto. Pero está bastante bien. Luego la jugabilidad también, para ser el primero, está muy chula. Este nos da un poco más de plataformeo. Hay zonas donde tienes que escalar, como por ejemplo en la jungla. Bueno, la mitad del juego es en la jungla, en la selva. Y hay un momento que tienes que escalar un castillo y no paras de escalar y no paras de subir. Y está bastante bien. Luego, en cuanto a dificultad, hay momentos que son más difíciles que los otros, por lo menos yo lo he notado. Sobre todo un poco por las granadas, porque las granadas son un coñazo. Porque fue en esa época que sacaron la Play 3 y jugaron un poco con el Sysaxis, que tiene que mover el mando para dirigir la granada, la altura, y eso es un coñazo. La granada hay momentos que son inútiles hasta, o sea, que tienes que lanzarla sin apuntar, o sea, manteniendo el a ciega, como si cuando disparas a ciega, ya te da una cobertura, ese es como mejora el lance. Uh-huh. Y está bastante bien. En cuanto a trofeos, también está muy bien. Yo creo que me saqué el son sencillo 60% y me lo pasé en un día. Uh-huh. O sea que está muy chulo. Yo lo recomiendo. Para la gente que no lo haya jugado, aunque sea de 2007, mantiene muy bien el tipo, el doblaje es muy bueno y merece la pena jugarlo. Ok. Y oye, de serie, peli o lectura, ¿está ahora mismo atrapado? Estoy leyendo un libro, he visto también dos películas en el cine. Uh-huh. Y dos gordas. A ver. En primer lugar vi la de Lobezno Inmortal. ¿Y qué tal? Mejor que la primera. Porque vi la primera, bueno, la primera no la vi en su día, la vi hará un mes. En la casa de un amigo, digo, vamos a verla antes de que salga al cine la segunda. Y la primera, me pareció un poco coñazo. Yo no sabía que Lobez no tiene la garra de adamantium. No sé si eso es verdad o mentira. Sí, sí, eso en el cómic es así. Eso se descubrió en una serie muy famosa en la que Magneto la volvió a liar. Y una de las torturas que le hizo a Lobez es sacarle toda la cobertura de adamantium que llevaba en el cuerpo, sacársela por los poros de la piel. Eso en un cómic, pero le dejó luego el factor curativo muy trastornado, pero se descubrió en un momento determinado que las garras no es que se las hubiesen acoplado, sino que las llevaba dentro. Y que qué más, sí, que era y que su hermano Dientes de Sable, eso tampoco me quedó un poco bueno. Y ya lo de Masacre ya es un poco cutre. Sí. El Masacre yo lo vi, digo, no. Destrozo. Cuando tiene poder. Lanzaba lo del ciclo, pero lo rayo por el ojo, digo, bueno. Vale. Ya. Sí. Y bueno, la 1 no me gustó mucho. ¿Y de qué va esta segunda parte? La segunda parte, bueno, es después de, evidentemente, de la primera. Uh-huh. En la que Logan está, bueno, quiere alejarse del mundo. Vive así como en una montaña así en Canadá, si no recuerdo mal. Y vive ahí pues en un bosque con el pelo largo y cerca de los osos y demás. Hasta que una chica va a buscarlo. Y resulta que Logan, como tiene muchos años de vida, estuvo en Nagasaki cuando tiraron la bomba nuclear en la Segunda Guerra Mundial. Estuvo ahí como prisionero y se encontró a un soldado japonés, militar de Japón, del bando japonés. Y por unas circunstancias, pues, le ayudó. Y entonces, pues, pasa el tiempo y quiere verle. Y bueno, pues Logan está un poco cabreado porque su vida es estos ratos ver a la gente morir, la gente que se acerca a él muere y él pasa los años y no envejece. Juegan con el rollo de inmortal, ¿no? Sí, que está un poco cansada de eso, de ser inmortal, de que no tienes como sentimiento. ¿Cuáles son los supervillanos de la peli? ¿Se puede decir o qué? Villanos de la peli. ¿Sale alguno? Yo qué sé, Damas Mortal, el Samurái de Plata, algo así. Es que no hay superhéroes de cómic. Pero la película está bien porque es que pasa una cosa que hace que nada falta superhéroes de cómic, en realidad. Okay. Entonces, pues, la película está bastante bien. Bueno, a mí me gustó. Bastante bien, a lo mejor la veis vosotros y como no sale ningún villano tipo Dientes de Sable o Magneto. Oye, mira, la de Iron Man, la primera, no sale casi ningún supervillano reconocible de Marvel y se deja ver. Es mejor que la primera. A mí me gustó más que la primera. ¿Y cuál es la otra peli que has visto? Bueno, y para el final, a ver, el final, decir que yo creo que van a sacar otra. El final hay algo en los créditos que creo que la tercera va a estar, pero muy, muy bien. Tiene muy buena pinta. No voy a decir quién aparece, pero bueno, sí. La otra era la de Guerra Mundial Z. Oh, bueno, cuéntanos sin spoilers. ¿Está chula o no? Pues sí, está chula porque, bueno, de hecho su hermano fue ayer y le pregunté que es muy feliz. ¿El hermano de quién? De Salvo, mi otro primo. Que es muy friki de los zombies y dice que le gustó mucho. Y digo, bueno, si le gusta es que son de los zombies, que le gustan mucho los zombies, pues tiene que estar bastante bien. A ver, a mí lo que más me gustó de la película, y no quiero decir que sea mala, fue la banda sonora, que es de Muse, que también estoy empezando a escuchar el grupo y bueno. Bueno, luego hablaré del grupo. Que la canción es de... ¿cómo se llama la canción? Insolate System, creo que era del último disco que sacaron. Está bastante bien con la película. está bastante guapa, la verdad. Bueno, no, falta, te ha gustado eso, estamos jodidos. No, a mí me encantó. En esta película es, que es, la película es muy curioso ver cómo se mueven los zombies, que parecen como una masa viva, ¿no? Son rabiosos. Pero, son zombies rabiosos. Pero que muchas veces que casi que trabajan en grupo, de modo que casi pueden escalar paredes apoyándose, haciendo como la torrecita esta que hacen en las fiestas de los pueblos. Has visto la escena, sí, pero eso me deja un poco en plan falsete, porque luego, vale, llegan arriba. Es que luego caen para abajo. Y la caída gorda. Y encima todos se levantan como si nada. O sea, eso no. Hombre, son zombies, ¿eh? ¿Y qué? Pero tú te partes los huesos ahí. ¿O qué? Pero son zombies. Es que son muy resistentes. Claro. Eso no puede ser. No puede ser, efectivamente. Tú te partes las piernas. Que esté vivo, no vale. Pero tú te partes. Tú caes. Han partido. Oye, tú caes. Te partes los huesos. Y no te mueves. Han caído de culo, se han roto el coxis. Eso es lo que yo digo. Eso no. No me mola. Y no es que se mueven en grupos. A ver, es que. Tú ten en cuenta que, a ver, la película empieza con que hay tipo de las ofas, por ejemplo. Se ven, están los créditos y se ven documentales y animales así rabiosos, que uh-huh. están como infectados. Y eso pues va trasladándose a la animal y a los seres humanos. Y entonces pues de repente en la ciudad hay plaga. Y antes de eso los seres humanos han querido parar la infección, pero se ve que no han podido. Y tú imagínate, que si en Nueva York... con la mitad de las personas infectadas, pues eso es un caos, todo el mundo corriendo, te muerden, uno se transforma, el otro ve que el humano va por otro, así, eso es un caos. Y no es que se muevan en grupo, sino que escuchan los sonidos y van a por ti. Entonces, pues es eso, está bastante bien creado lo que es el tema de una propagación zombie, uh-huh. gran masa. Y la película, pues eso, Brad Pitt es un personaje importante, porque trabajó para la ONU, si no me equivoco, y bueno, pues le necesitan a él. Y bueno, le echaremos un vistazo, yo quiero verla. No, sí, hasta ahí voy a decir, porque no voy a contar nada. Además, decir que en el próximo programa traigo zombies, pero además zombies buenos. La película está bien, y yo creo que no va a haber una segunda. No creo que haya una segunda. No me he leído el libro, porque me gustaría leérmelo, la verdad, ahora me estoy leyendo otro, y cuando termine de leérmelo, a lo mejor, pues le puedo echar un vistazo, porque creo que Salva lo tiene. ¿Qué? El libro de Guerra, lo dejo yo, que lo tengo ahí. De Guerra Mundial Z. Sí, está por ahí. ¿Te lo has leído? Sí, creo que ahora mismo está calzando alguna cama o algo así. Uh-huh. Es que no se lo ha leído. Bueno, entonces, ¿alguna cosita más que nos quieras decir? Bueno, si ¿crees que te diga qué libro me estoy leyendo? Venga, a ver. Bueno, yo es que no soy muy de leer libros, pero recuerdo al final de curso que dijo mi profesor de lengua, eso de que a la gente no le gusta leer, eso es mentira, dice, porque a todo el mundo nos gusta leer, solamente tenemos que encontrar el género que nos guste. Y te has dedicado ahora a los libros de vampiros, hombre y lobo y amores adolescentes. Casi. Y esa semana en mi instituto hubo una rebaja sobre libros, la feria del libro, una semana, uh-huh. y digo, pues voy a pillarme uno de Stephen King, porque tengo un amigo que también le gusta, y de misterio, a ver si me gusta. Y por 5 euros me compré uno que se llama Cementerio de Animales. ¡Madre mía! Vaya, un clásico de Stephen King. ¿Te has leído? Sí. Pues... Es que en su época, eso es de los clásicos de King. ¿Sí? También está Carrie, Apocalipsis... Pues... Eso... Pues voy por la página 200, justo por la 200 me he quedado. Uh-huh. ¿Y de qué va el libro? Pues sobre una familia que se mueve a una casa de campo. Está como en una especie de bosque, donde hay una gran carretera enfrente... Y al otro lado de la carretera hay unos vecinos. Y nada más empezar el libro, Stephen King te cuenta que el personaje que se llama... ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre. Sí, el nombre es lo de bueno. Joder, se me ha ido el nombre. Ya sé. Bueno, pues se supone que no conoce a sus padres o que hace años se murieron sus padres y demás. Pero que ese día iba a conocer a su padre. Entonces, pues, se supone que el vecino es su padre, porque se ya conoce a ese hombre. Pero eso te lo dicen al principio, en la primera página. Y bueno, pues conoce a esa persona, a ese vecino, y tiene a dos hijas y una mujer, y él es médico, trabaja en la universidad. Uh-huh. Y la mujer creo que es ama de casa. Y tiene una cría de 5 años y una cría más pequeña que tendrá unos meses. Uh-huh. Y la cría de 5 años pues tiene una mascota que se llama Charge, que es un gato. Y bueno, pues a medida que avanzamos... Un gato muy querido en la familia. Bueno, sí, la cría quiere mucho al gato, más que el resto. Y bueno, pues un día estaban allí y el vecino le dice, le comenta a la niña, que estaba como en un sendero, que a dónde llevaba ese sendero. Y le dijo, un día nos vamos a hacer una especie de excursión y te llevo. Y bueno, fueron para allá y había como una especie de cementerio donde, según el hombre, ahí enterraban antiguamente los dueños a sus animales. Y bueno, pues a medida que van pasando los días van sucediendo cosas un poco paranormales. Pasa una cosa, eso se puede contar, no pasa nada. Un día, bueno, en esa carretera a ver si pasa un camión. Pasan varios camiones. Y se lleva un gato, al gato por delante. Sí. Por ello, la cría está destrozada, bueno, y dicen, vamos a llevarlo al cementerio de animales. Bueno, la cría no, lo lleva el tío. Sí. Por ahí me queda yo más o menos. Es que tampoco quiero dar todos los detalles. Vale, vale. Bueno, pero a los días el gato vuelve. Sí. Un gato zombie. Por ahí voy yo. Bueno, vuelve con... Sí, con los ojos un poco distintos. Ahí sí. me he quedado yo. Pues van a pasar más cosas. No, sí, tiene buena pinta. Si al principio es un poco suave. Y te cuenta un poco el día a día cómo son los personajes. Hay peli de esto. Además, ¿hay peli? Sí, es entretenidilla, pero vela después del libro, no es lo mismo. Ya. Es como Misery, que puedes ver la peli que es correcta, pero el libro de Misery es mucho más. Pues el libro cada vez se pone más interesante y me está gustando, la verdad. Tendrá unas 500, casi 500 páginas, uh-huh, por la mitad, sin dibujos. Las letras son bonitas, ¿eh? Y nada, pues eso. Pues aquí tenemos a Pablo y es un momento de 15 segundos de gloria, aunque él nunca tiene 15. Y nos va a contar a qué ha jugado. ¿Qué estás bebiendo? Pues estoy bebiendo una cerveza Coronita, la más fina. Cervecería Modelo S.A. de México, Distrito Federal. Hoy hemos dicho que le íbamos a hacer un homenaje a nuestros oyentes mexicanos y aquí estamos. Nos ha faltado la Negra Modelo, otra de las clásicas, pero es que no la tenían en Alcampo, así que no hemos podido cerrar la trilogía hoy. Pero bueno, lo que sí que he podido hacer últimamente es jugar y gastar dinero. ¿Cómo que gastar dinero? Gastar dinero. Pues mira, han salido Humble Bundles. El otro día en el Corte Inglés se volvieron locos e hicieron algo de una oferta en videojuego, en plan límite 48 horas. Ah, vale. Y me compré un montón de juegos de 3DS por 4 pavos y medio. Mira. Sí, me compré el Street Fighter también de 3DS por 6 euros. Un Splinter Cell por 4,5. Oh, mira, que no es que fuese en la bomba. Me compré el Zelda Skyward Sword por 6. Bonita elección. Edición ahí con el CD de música y todo. Entonces, ¿has probado? Bien. No lo he probado. También me he comprado Zombie U. ¿Zombie y U? Es que, sí, Zombie U, un exclusivo de Wii U. ¡Anda! ¿Por qué motivo? Pues porque me he agenciado una Wii U hace poco. ¿Y eso? Pues mira, en circunstancias normales nunca me hubiese comprado una Wii U. Vale. Nunca. ¿Por qué? Pues porque 350 por el pack premium no los pago ni de coña. No me compensa. No considero que haya títulos suficientes que justifiquen la compra. Vale. Pero sin embargo, en OpenCore salió... Parece ser que se van a cargar la sección de consola, o al menos se van a quedar solo con las que venden mucho, ¿no? Con la típica, con la Play 3, sobre todo. Vale. Por lo que estuvieron diciendo y tal. Y decidieron eliminar estocaje de todo lo demás, poniéndola al 50%. ¿Y te pilló? Lo vi al poco. Vi precisamente en mi Twitter personal un mensaje de uno de nuestros oyentes, de Luke Ryder, Que informaba de lo que estaba pasando en ese momento. Yo no me lo pensé mucho, miré un momento un foro y enseguida llamé al OpenCore de Murcia y dije, oye, Wii U, ¿tenéis? Y dicen, ahora mismo no nos quedan. Anda. 3DS y eso es lo primero que se han llevado. Pero un chico muy simpático que se llama David dijo, te la puedo pedir. Mira. Y me la pidió. Yo no sabía si me la iba a quedar o no. ¿Cuánto de precio te ha salido al final? 170. Mira. 170, la negra, la de 32 GB, que te lleva pues la barra sensor y eso. Pues bueno, pues un Nintendo Land, el HDMI y ya me he metido en el universo ese. Al principio estaba viendo a ver si se la quedaba Salva o no. Y de hecho le dije a Salva, si viene ahora mismo por ella, te la lleva. Pero lo típico es, estoy muy liado. Sí. Estaba muy liado y dije, no me la dejé aquí porque al final, Salva, pasa lo que pasa. Que me encariño y ya cuando te encariñas de algo... La has probado. Claro. Entonces, bueno, he estado jugando a Zombie U, pero me espero para comentarlo en el próximo programa. Ayer me metí 4 horas, no obstante, de zombillo. Está bien, ¿no? A mí me está gustando. Desde luego, si todos los juegos de zombies, de Wii U fuesen así, de zombies, seguramente le iría mucho mejor a la consola. Pero vamos, ya hablaré un poco de la experiencia, pero las primeras sensaciones muy buenas. Lo que pasa es que antes de eso he jugado a otras cosas. Y a cosas que me han gustado, unas más, otras menos, ¿no? Voy a hablar de una, a veces me gusta tomar notas de los juegos, pero de este ni la he tomado. Se llama Inversión. Inversión, vale. Inversión es un juego, es un shooter en tercera persona de carácter futurista. Eso a esta altura, ya terminando una generación, es como decir, ve un juego más. Es un juego cualquiera. Y bueno, el elemento distintivo que han metido aquí, bueno, la historia va de que un día en la ciudad de Vanguard, una ciudad con rascacielos y tal, normal, aparece una gran invasión de unos seres humanoides, pero bastante humanoides, de hecho, parecen los personajes de Gears of War, pero que se han vuelto malos. Ellos tienen el nombre más ridículo, que de hecho, hay veces que yo he discutido este tema con la señora Flow, diciendo, ¿sí? ¿Cómo es posible que unos malos de videojuegos digan, nos vamos a llamar así? ¿Cómo se llama? Son los lutadores. ¿Lutadores? Los lutadores. Han venido los lutadores, ¿no? Es que no tiene sentido, no, ningún impacto. Y tú los ves, son unos cavernícolas, son una mezcla de Kratos y Marcus de Gears of War. Son unos tíos implacables, asesinos, que claro, un tío así en mitad de una ciudad con rascacielos, sí, pues siembra el caos con una arma súper poderosa y tienen precisamente una tecnología que les permite manejar la gravedad. ¿Anda? Entonces lanzan un chorro de gravedad a un coche, y todo el mundo el coche sale como despegando y se arma la de Dios, ¿no? Explosiones por doquier. Tú juegas aquí el papel de un policía que va de ronda con su compañero. Y de repente se encuentran en el pastel. Lo primero que piensan que vamos a ver dónde está mi mujer, dónde está mi hija, qué pasa aquí. Van pasando cosas en ese momento. Es un juego que no es muy largo. No sé si una... Yo... Unas 7 horas o así. Vale. Te puedes tomar un poquito más de tiempo y eso, pero vamos. Es un juego que puedes jugar individual o en cooperativo. En cooperativo asumo que se disfrutará más. Yo lo he jugado en individual. ¿Y por qué me ha dado a mí por probarlo? Pues mira, las rebajas de Steam se quedaba de su precio normal, ahora mismo que son 20 euros, sí, se quedaba en 5. Ah, mira. Entonces dije, pues bueno, por 5, para siempre el último día de las rebajas de Steam, mira, a ver qué es lo que está más rebajado y tal. Y siempre por los juegos que han salido en retail, que han salido en físico, en consola, y dije, pues por 5 pavos, pues le echo un vistazo, ¿no? A ver, el juego en general, el desarrollo es vulgar. Y es que no es que sea malo, pero no es bueno. El argumento no tiene... El argumento no tiene sentido ni fuste ninguno. Narrativamente no aporta nada y en su desarrollo tampoco. Es un juego que no es que sea una mierda, porque lo que son las rutinas, a pesar de ser muy básicas, es que no afectan a la jugabilidad. Hay un momento en el que tú puedes coger las pistolas de gravedad estas, sí, y puedes utilizarlas contra los enemigos, puedes coger coches, lanzarlos, luego van mejorando las capacidades de esa arma, y si al principio pues solo podías coger papelera, pues luego, lo que he dicho, puedes coger coche. Dios, qué potencia, ¿no? Sí, pero ¿podrían no usarla en absoluto? No. Y daría igual, con que vayas pegando tiros, además los tiros son con la arma básica. La recortada, la ametralladora, la pistola... No hay nada especial. Y es que, claro, si hoy en día ser un third-person shooter, ahora en esta generación de Uncharted, de Gears of War y de cosas así, a esta altura no tiene nada especial... No llama la atención. Pues no dice nada. Debo decir, yo lo juego en PC, en consola no está súper bien optimizado, pero la diferencia en PC a nivel gráfico sí que es brutal. Porque aunque no sea nada del otro mundo y a nivel artístico no sea nada del otro mundo, está muy bien optimizado. Los gráficos se ven muy crujientes, se ven muy finos, muy fluido todo. Se ve una calidad muy por encima de las consolas, que verdaderamente... El otro día precisamente hablaba yo del Mars Warlocks este, que decía que iba a trompicones. Y es un juego con una carga gráfica muy inferior. Este está súper bien optimizado. A ver, no lo hace un pequeño estudio ni nada de eso. Esto lleva el sello de Namco, que, pues bueno, pues Namco son los de Tekken, son los de Pac-Man, y llevan ahí un historial que ahí está, ¿no? No es más que eso. Unas cuantas horas, por 5 pavos no le voy a pedir pera al olmo. En consola, verdaderamente, no recomiendo a nadie que lo pruebe. Si no se ha pasado antes, pues todos los third-person shooters chulos que hay. Momento. Es que no tiene sentido, es perder tu vida y perder tu tiempo. ¿Yo por qué lo he hecho? Pues porque quería algo intrascendente para la siesta, de esto típico de... Pues mira, hemos comido, la señora Flow tiene sueño, yo no tengo sueño, o ya he dormido la parte de la siesta que quería dormir, ahí a cuatro patas, ¿se puede decir eso? Eso lo habrán captado los oyentes, sí, ¿verdad? Sí, lo habrán captado. Ok. Nada, pues, y ya dices, pues yo no voy a dormir ahora, no me apetece. Pues voy a mandar unos cuantos marcianos y sigo desfogando aquí. Sin pensar. Sí, pues bueno, sí. No aporta mucho, nada, inversión. Un juego mediocre, del montón, y eso. Pero, como he dicho, empezó por algo así, para luego ir subiendo, ¿no? Y es que probamos un juego de Nintendo DS. Anda, no 3DS. No, DS. ¿Y qué hago yo probando un juego de Nintendo DS? Pues yo qué sé. Pero, precisamente, me mantengo cerca de Namco. Y es que he jugado a Retro Game Challenge. Anda, suena bien. Sí, mira, tú... Antes has comentado que tuviste una NES en tu casa, ¿no? Sí. ¿Y qué recuerdos tienes de aquella época? Muy bueno, simple, era chiquitilla y bueno, luego el típico busca juegos, Donkey Kong y demás, para jugar, ¿no? Además, era una época chula en la que, claro, como no teníamos muchos juegos, había una anticipación muy grande por cada uno. De vez en cuando tú rejugabas una y otra vez. Y de vez en cuando descubría algún secreto que dice, wow. No, esto no estaba. ¿Qué he hecho? Y de vez en al final lo encontraban, ¿no? Esas pequeñas rutinas, esos pequeños secretos que ibas descubriendo de repetir. También, además, era una época, ahora con internet, pues tenemos acceso a toda la información. Sí. De hecho, ahora ya hay tráiler para todo. Gameplay, trucos... Todo. ¿Sabes ahora los trailers que miro? Ni uno. No, en serio, me encanta The Rising 3... No he visto ni el vídeo. No quiero, no me interesa. Quiero sorprenderme cuando llegue el momento. No me gusta ver los trailers. Pero, sin embargo, de pequeño alucinaba con las imágenes que había en las revistas. Te compraba una revista. ¡Dios! ¿Cuándo va a salir este juego? ¡Oh! La versión... Yo recuerdo que estuve años casi soñando con que Street Fighter 2 saliese en mi Amiga 500. Yo con los Pokémon nuevos. Y al final salieron. Pues tú te obsesionabas y buscabas información donde fuera. Y la revista en ese momento también era lo típico que tú habías estado en el colegio, habías hecho los deberes y por fin te dejaban, puedes jugar media hora. Sí. O yo antes de irme a música o antes de irme a inglés podía jugar un ratito. O todo el mundo tenía el mismo juego. Sí. Lo típico es que tengo esos recuerdos de tomarte la leche, la galleta y venga. Y esa media orilla, ¿no? Yo recuerdo que jugaba mucho a Rainbow Islands, un juego de Taito que me encantaba. Bueno, pues Retro Game Challenge bebe un poco de eso. Ah, mira. Y esto es un juego también editado por Namco Bandai, que salió en 2007 en Japón y en 2009 ya en el resto del mundo. Y bebe precisamente de una serie de televisión que hay ahí en Japón con el mismo título. La historia lo que nos cuenta es... Esto es curioso. Un jugador actual de esta generación ha empezado a descubrir el juego online. Ah, vale. Él toda su vida había sido un jugador, había disfrutado de los videojuegos, pero de repente se mete en el mundo online. Actualmente sería el LOL. Y se mete y es una diana con pata. Se siente muy frustrado, él creía que se iba a meter al online a hacer amigos y lo único que ha hecho es meterse a recibir hostias. Y decide vengarse de todos los jugadores que hay. Ah, bueno. Y decide vengarse de ti. Y entonces tú en ese momento, él se apropia de tu consola, de tu Nintendo DS, y lo que te hace es que a ti como jugador te devuelve al pasado. Anda. Te transporta a otra época, a los 80. A una época en la que él era el que controlaba. En la que él era un niño. y se conocía al dedillo todos esos juegos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a aparecer en la casa del chico este. Se llama Arino. Pues vamos a aparecer en la casa este y vamos a pasar las tardes con él. Pero él era un niño, en ese momento él no sabe nada. De hecho, él no sabe en quién se va a convertir. Y nosotros somos un niño también. Entonces, el chico al principio solo tiene un juego. Tiene un juego, pero ¿qué pasa? El Arino este de vez en cuando va a aparecer en la tele y va a pegarnos un susto a los dos personajes que estamos y va a decir, a ver, me vas a tener que demostrar si eres tan buen jugador. Pues, y te va poniendo pequeñas pruebas dentro de lo que sería el único juego que tiene el chaval. Oh, mira. Tienes que ir superando esas pequeñas mini misiones y si superas las 4 misiones asociadas a ese juego, te da otro. Te van dando, el crío luego se compra otro. Oh, entonces, en este juego al final, pues va básicamente de eso. ¿Cómo son los juegos? Pues son juegos de los 80. El primero, por ejemplo, recuerda mucho a Galaga. El segundo sería una especie de Elevator Action mezclado con un Super Mario, con el Mario este de la NES, el que no era Super, el Mario Bros. Ese. Bueno, cosas así. En plan cuadraditos también. Luego, claro, es todo super pixelado. Y de hecho no hay ni red, ni pixel art, ni hostia. Que son juegos pixelados como creados para la ocasión, ¿no? Movimientos lentos. Pero el primero que es de nave es un Galaga. Un Galaga, que son el típico matamarciano chulo, ¿no? Entonces, pues, mola un montón el tema ese de ir superando cosas, porque algunas de las misiones que te ponen, tú, con la jugabilidad normal, te parecen como imposibles. Pero el niño, de vez en cuando, dice, ¡ah, me he comprado una revista! Y claro, en esa revista, de vez en cuando, tú puedes leer trucos que están relacionados con desafíos que te ponen. En plan, tienes que conseguir 200.000 puntos y tú en una partida normal no te sacas eso ni de coña. Pero luego, si te lees los trucos, descubres que si rompes determinado tipo de nave en cierto orden, puedes sacar más puntos. Entonces, va un poco de jugar con eso. Luego, además, puedes leerte la revista hasta el final y ver que hay avances de juego. Avances de juego a los que luego vas a poder jugar tú si superas... Bien. Si superan las misiones de ese juego, ¿no? Más cosas. Hay como cartas de los lectores. Entonces dice... Puede escribir. Pero son tonterías. Es lo típico de... He encendido la consola y no se ve la tele. Y lo típico... ¿Has probado a ver si estaba encendida? ¿Has conectado el cable? O... Es que me pongo a merendar mientras que juego a la consola y se me mancha el mando. Y le responden lo otro. Quizá deberías cuidar tus modales y tal a la hora de comer y merendar primero y luego ya después ponerte a jugar y no mezclar la nocilla con el mando. Chorradas de esas, pero bueno, que son graciosas. Está todo en inglés, pero es un inglés muy básico y eso. Y verdaderamente el juego consiste en eso. Los nombres de los juegos en Galaga sería el Cosmic Gate. Este que he dicho así de en plan plataformero es Robot Ninja Hagelman. Luego hay uno de rallies que se llama Rally King y bueno, incluso luego más adelante podemos ir jugando a sus secuelas con jugabilidad y novedades implementadas, ¿no? Entonces bueno, pues eso, a cada juego tienes que superar los cuatro retos de dificultad, siendo el cuarto siempre un poquillo más difícil y tal. Y el juego va de eso. A nivel estético y sonoro, te combina unos muñequitos que recuerdan a los Animal Crossing, así muy monos, cabezones, súper deformados, que es pues, tu protagonista y el Arino este de pequeño. Entonces, pues ahí están ellos a gusto y tal, pasando las tardes. Pero y luego está la propia estética de los juegos en sí, cuando mete el cartucho. Que es pues retro, pixelada, con el sonido ese chiptune ahí de melodía en 8 bits. Y eso. Los juegos están geniales. Y eso. Y a pesar de la sencillez esa de los juegos de la época y tal. Tienen carisma, están muy bien y tal. Este juego tuvo una secuela. Lo que pasa es que no salió de Japón. Anda. Y no lo puedes pillar ni en Japón. Pues no lo he mirado, pero bueno. En un principio, este está bien, es jodido. Yo Yo me habré llegado, creo que al quinto juego. Y algunos he tenido que repetir bastante. Pero bueno, pero está bien. Es un juego muy, muy interesante. Retro Game Challenge. Si tenéis ganas de desempolvar la Nintendo DS, tiene su punto. Y te ha recordado la infancia. Eso, pero porque es el asunto que tratan. Entonces, está bien. Pero el juego que más me ha gustado esta semana se llama Papo y yo. ¿Papo y yo? Papo y yo. ¿A qué te suena Papo? En plan mascota, o el mejor amigo, o mi perro... ¿Tú no has oído eso de tócate el papo? Ah, bueno, sí, pero... Nada, poco cachondeo. Vamos a ponernos serios. Este es un juego que está hecho por una empresa canadiense que se llama Minority. Fue editado el año pasado, al principio de forma exclusiva para Play 3, y que luego ha salido en Steam. De hecho, yo me lo compré hace muy poco en Steam, en una oferta que lo pusieron a 2,74 o algo así. De serie, el juego suele costar 13 pavos. ¿Uño? Pero bueno, la compañía esta de Minority es un estudio que está fundado por un tipo que se llama Vander Caballero. Y resulta que el Vander Caballero este ha sido director creativo de Electronic Arts. Y de Electronic Arts, creo que uno de los estudios, el de Montreal. Y él participó en juegos como el Army of Two, en algún FIFA, en algún Need for Speed, pero se dejó las grandes ligas porque de repente sintió la necesidad de hacer juegos más significativos y con mayor mensaje. O sea, subió a lo alto y de pronto dijo no. Dijo, quiero hacer otra cosa. Sin dejar de lado luego, pues, un apartado estético y una buena producción, ¿no? Pocas coñas con lo del tema de Papo y yo, de tócate el papo y eso. Este juego está basado en las experiencias personales del hombre este, precisamente, en su infancia y de los brutales abusos y malos tratos que recibió a manos de su padre. Anda, entonces Papo es papá. Un padre alcohólico, sí. Es mi padre y yo. El juego te cuenta la historia de Kiko, un niño pequeño que se mete en una aventura junto a un amigo suyo que es Monster, una bestia de aspecto atemorizante, pero que es amigable. Lo que pasa es que Monster le gustan mucho los cocos, de vez en cuando le iremos dando cocos y tal, y él se pirra por los cocos. Pero sin embargo tiene una adicción a comer ranas venenosas. Okay. Y cuando se toma esa rana, se vuelve salvaje y muy agresivo. Claro. Muy agresivo. Y zarandea al crío y le mete unos meneos... Y además, eso, es una cosa muy intensa, ¿no? El juego consiste en que vamos a manejar al chico este, Kiko, y vamos a tener que ir atravesando un mundo muy onírico y surrealista, mientras que vamos resolviendo acertijos y rompecabezas. Básicamente, vamos a ir explorando estos entornos oníricos y superando esta... Por ejemplo, los rompecabezas no son rompecabezas muy difíciles. Es que a lo mejor vamos a ver en una pared una especie de bisagra como pintada y nosotros nos acercamos a la pared y podemos girar esas bisagras. Oh, mira. Entonces, girando esas bisagras vamos a hacer que una casa que estaba al fondo se levanta, sale como flotando y se coloca en otro sitio. Y por estar colocada en ese sitio, luego... Nos podemos subir a una escalera, ir saltando entre las casas y llegar a zonas que de otro modo no podríamos llegar. Todo este... Acompañado de Papo siempre. Siempre no, pero en muchas ocasiones. Todo esto, sin embargo, sí que va a tener un motivo. Y es que vamos a buscar una cura para la adicción a la rana de Papo. Y bueno, y... Se deme metafórico. Sí, la historia de Papo y yo está... Fue eso, pues muy basada en las experiencias de este hombre... de Vander Caballero, y verdaderamente hay veces, lo que son, más o menos con lo que hemos explicado, ya se puede hacer una idea de por dónde van los tiros. Lo que pasa es que hay momentos y escenas del juego que también tienen un carácter metafórico, pero un poquito más sutil. Sí. Eso hay que jugarlo también para verlo. Pero una cosa que mola mucho de este juego... Es muy corto, dura unas 4 horas, pero es un juego en el que hay que meterse. Es un juego verdaderamente muy independiente por los temas que trata, pero que no deja de lado la jugabilidad. te mete en una historia, pero es sencillo jugar. Sí. Te pone ahí a explorar ese mundo. No te atranca, verdaderamente. O sea, a poco que pienses un poquito y estés pendiente, es fácil verlo. Pero está apoyado también en un apartado estético y artístico muy fuerte. Cosa que a muchos juegos independientes le falta. O a lo mejor están por lo que hemos dicho antes de broma, la silueta. Sí. No, aquí no hay silueta. Aquí lo que hay es unos gráficos de puta madre. Muy detallado, ¿no? Y estos escenarios oníricos están inspirados en la favela de brasileña. Entonces, claro, las casitas estas bajas, que a lo mejor en otro juego las hemos visto, por ejemplo, en un Call of Duty pegando tiros y liándola de Dios. No, aquí simplemente estamos explorando y eso, ¿no? Aparece mucho también el arte urbano, aparecen algunas construcciones también pues muy particulares. Y eso, lo que pasa es que también está apoyado en una música muy chula. Y no es el típico juego que te puedas poner a jugar mientras que estás escuchando un podcast de videojuego. No. No, esto es un juego para ponerte a vivirlo en ese momento. Solo el juego. Como son solo 4 horas, tampoco es que te vaya a robar la vida. Hay juegos, yo qué sé, si te pones a jugar a un Street Fighter, pues qué más te da, 8 que 80, ¿no? Pues te escuchas algo mientras si te apetece. Pero aquí no. Pero mola mucho el tema ese de que por ser indie no deja de lado una parte estética, un apartado muy fuerte. De hecho, en Steam nos permiten, pulsando la tecla F12, hacer capturas de juego. Yo tengo trillones de juegos, llevo ya unas cuantas horas en Steam metidas, pero nunca he sentido la necesidad de decir, oh, voy a hacer una captura, voy a compartirlo con la gente. En este juego sí. En este juego sí que veía cosas que digo, qué chulo, voy a ponerlo, a ver si alguien lo mira. Y como luego te deja sincronizar también con Facebook, sí. Pues hasta mi propia madre de vez en cuando decía, oye, qué chulo el edificio ese, ¿eso de qué? Y me preguntaba, ¿no? El juego, por su construcción, por su desarrollo, por su narrativa, emociona. Emociona, no, pero no es una lágrima fácil, ni es... A pesar de que todo se ve bastante claro, pero sí que hay momentos cuando el monstruo se enfada y coge al crío y lo lanza por los... ¡No lo mata! Sí. No lo mata, pero tú oyes cómo el crío grita de dolor, de es que me has lanzado, me has tirado. Qué muy realista. Sí, el juego, sin embargo, comienza en la intro, en que llega el padre a la casa, en un mundo real, llega el padre a la casa, cagándose en la hostia, dando golpes, el crío se mete en un armario y en un lado del armario se ve una especie de espiral. El crío salta a la espiral. ¿Qué hay dentro de ese mundo? ¿Qué vamos a ir descubriendo ahí? Pues yo esas cosas, la verdad es que prefiero que las vayáis descubriendo vosotros. Lo que he dicho, los puzzles son muy sencillos resolverlos. Es verdad que aparte del monstruito este, que sería claramente la figura del padre, vamos a encontrar a otros personajes, como Lula, que es el juguete que tiene ese niño en el mundo real, pero que también se trae a este mundo. Y es una especie de robot de juguete amarillo que se lo pone de mochila y que de vez en cuando le va a permitir, cuando pegue un salto, que salga como propulsado y hacer saltos más grandes y tal. Y también vamos a conocer a Alejandra, que es una especie de guía que va a ir de vez en cuando diciéndole a Kiko por dónde tiene que ir o en qué dirección tiene que tirar en algunos momentos y eso. No sé qué más decir de esto. Para mí es un juegazo imprescindible. Sin rebaja en Steam cuesta 11. Y lo que he dicho, está a 13 en PlayStation Network. Pero como ha estado más de una ocasión muy rebajado y volverá a bajar, vamos, yo creo que merece la pena esperar, pillarlo bien. A menos de 5, desde luego, lo recomiendo. Y a pesar de ser una experiencia corta, es muy intensa y muy una cosa especial, sí. De hecho, este juego ha ganado un montón de premios, por aquí me he apuntado a alguno y tal. Pero vamos, a ver, mira, aquí lo tengo. Premio según Wikipedia. Este juego recibió una nominación en la categoría Mejor Juego Descargable en los Game Critic Awards. Los premios que son entregados por un jurado independiente de 35 editores especializados, Vale, compartió nominación con juegos como From Dust, Insanely Twisted, Shadow Planet, Journey y Bastión. Alzándose con la victoria. Estamos hablando de Journey y Bastión, ¿eh? Y es que verdaderamente nosotros siempre a final de año nos gusta poner cuáles han sido los juegos más destacados. Este no, me parece que no lo pusimos en los más, entre los mejores descargables, y ahora que lo he jugado veo que, vamos, indiscutiblemente se merecía estar ahí, ¿no? La música, el sonido, yo estoy enamorado. Y sobre todo es el rollo ese de meterte y ver qué hay en cada escena. Sobre todo porque al final ya todo se cierra, ¿no? Y se vuelve incluso más agresivo el juego con el jugador, con lo que está viviendo, ¿no? Le está apretando un poquito más las tuercas. No por la dureza de las escenas ni de las imágenes, que como es todo tan onírico, tan fantástico y tan metafórico, no es una cosa desagradable, ¿no? Pero sí que le pasaba a Noemí, a la señora Flow, que de vez en cuando escuchaba al crío pegando ahí gritos de hostia, ya está comiendo rana el monstruo. Y se acercaba, dice, es que se me encoge el corazón escuchando esto. Pobre niño en doblaje. Sí, sí. En fin, ¿qué se esconde de ya detrás de cada trazo, personaje o situación? Pues tienes que jugar. Pero muy, muy, muy recomendable. Si lo probáis, desde luego, no creo que deje indiferente a nadie. Papo y yo. Entonces, hoy hemos hablado de Inversion, hemos hablado de Papo y yo, y hemos hablado también de Retro Game Challenge. Y de la Wii U el próximo día, que solo voy a hablar de juegos de Wii U. ¿Solo de Wii U? Juego a otros juegos, pero vamos a hacer monográfico de Wii U. Sí, sí, sí. Así que, si te parece, vamos a pasar a los DLCs del programa. Vale. En nuestro primer DLC del programa vamos a hablar de juegos portátiles para el verano. Para no aburrirse en la playita, en casa de la abuela. Efectivamente. Mira, en el verano, por lo general, la gente tiene más vacaciones, tiene más tiempo libre. Yo entiendo las circunstancias de cada uno. Yo sé que nuestros oyentes, cada uno está en una situación. Es verdad que hay gente que a lo mejor está en el paro y dice, ¿qué me dice este cabrón de tiempo libre ahora? Sí. Bueno, también tenemos estudiantes que a lo mejor los cabrones ya llevan 2 meses de vacaciones, como quien dice, ¿no? ¿Qué cabrones? Bueno, esa gente. Esos queridos oyentes, ¿no? Sí. Bueno, yo, por ejemplo, he dado vacaciones ahora. Lo que sí que es cierto que en agosto la probabilidad de que la gente esté de vacaciones es alta. Sí. Luego tenemos oyentes como Red Pepe o Luke Rider que aprovechan. Red Pepe, ahora final de mes, para irse a Japón. Hay un viaje de puta madre, sí, ¿no? Pero Luke lo va a hacer a principios de octubre. Bueno, así que a lo mejor ahora está currando. Sin embargo, vamos a hablar de estas circunstancias, ¿no? De que son vacaciones y tenemos más tiempo para jugar. No vamos a hablar tampoco de juego de esto típico de estoy en mi casa, no tengo pasta para irme a ningún sitio de viaje, no tengo casa en la playa, me tengo que quedar por huevo en mi ciudad. En Murcia, 40 grados. Claro, pues eso puede pasar. Pasa. Son cosas que pasan, pues bueno. Ahí no vamos a hablar de juegos de sobremesa, porque en realidad cada uno pues se apaña con lo que tenga. Con los juegos que no haya jugado, si se quiere comprar alguno en la que pille de rebaja. Eso ya, cada uno se busca la vida. Hoy vamos a hablar de otra cosa. Otra cosa es cuando uno, las circunstancias son terribles, Verónica. Mucho, ¿no? Si yo te dijera cómo las circunstancias han cambiado mi vida en determinados momentos, como el, ¿y si hubiese cogido el teléfono en ese momento? ¿Y si hubiese hecho esa llamada? ¿Y si no la hubiese hecho? ¿Y si? Bueno, pues lo easy, pero bueno. Pero a veces las circunstancias se llaman pareja, a veces las circunstancias se llaman familia y te arrastran. Trabajo. Como la marea, te arrastran, ¿no? Te arrastran a pueblo, a playa, a sitio. ¿Tú eres sociable? ¿Tú eres familiar? Sí, bueno, a ver. ¿Tú eres de las que te gusta estar, yo qué sé? Antes, hemos terminado de comer. Y hemos empezado tarde. porque hemos empezado con el aperitivo, no sé qué, luego hemos comido, se han hecho las 6, anda el café, venga, vamos a tomarnos algo, son las 6. Yo a partir de las 6 ya empiezo a mosquearme, pero hay gente que dice, ah, pues son las 6, qué prisa hay, vamos a estar aquí al fresco. Yo depende de la gente. Sí. Hasta las 9, hasta las 10, hasta las... Y yo me desquicio, me pongo muy nervioso en esas cosas, por mi forma de ser. Sí. Pero precisamente en estos sitios, porque si estás en tu casa, a ver, si tienes invitados no puedes hacerlo, ¿no? Pero yo no sé, si es una comida familiar que estás con hermano o con gente de confianza, te levantas y a tomar por culo, ¿no? Sí. Ahí no pasa nada. El problema es cuando hay invitados. Hoy vamos a hablar, pues eso, de lo típico. Estás en la casa de la playa o estás en la casa del pueblo y es un entorno más o menos controlado. Vas a pasar una serie de días. Vas a estar y mira, y vas a hacer cosas que te gustan. Porque tú también, pues si vas a un sitio así, ya sabes que vas a ir a tomarte una cerveza por donde se pueda. Acercarte al cine de verano, si hay. A ir a las fiestas o a la verbena de turno, si hay fiestas del pueblo. Las fiestas de los pueblos están simpáticas. Sí. ¿A ti te gustan? A mí sí. ¿Ves? Pues yo qué sé, a dar un paseo con tu pareja, a ver a gente. Bien. Sin embargo, hay momentos duros. La siesta, los tiempos muertos esos que yo he dicho, que para gente como yo pueden ser eternos. Entonces, una persona bueno, activa. Claro, el aburrimiento, el calor, estos tiempos muertos pueden dar pie a que a veces tú te pongas tenso. Yo me pongo muy a la defensiva, ¿no? Y al final, pues, tiene pilla ganas de gresca, afloran tensiones y eso se puede evitar. Hoy vamos a hablar de juego. Leche, vamos a hablar de la importancia de tener momentos para uno. ¿Sabes que el espacio personal es imprescindible? Es imprescindible. Esos momentos de desconexión, ¿no? Sin embargo, hay que ser realista. Hay que elegir bien. Tú te vas al pueblo, a casa de los suegros. Imagínate, bueno, supuesto práctico. Vale, supuesto práctico inexistente. Pero sí, sí, sí, pero a casa de los suegros. Y tú no puedes decir, me voy a coger, venga, la PlayStation Vita, la 3DS, me voy a coger el tablet. No cabe. Vale, incluso está feo si te coges la PlayStation Vita y te coges todas las cajitas de juegos que tiene. Hay que elegir. Hay que ser prudente, hay que la inteligencia, hay que gestionar bien los recursos. La maleta es compartida. A lo mejor sí que tiene, pues pueden decir, me llevo 1, 2, 3 juegos. Que sé que me van a funcionar, ¿no? Eso es importante. Mira, un truquillo ahí, que no es ninguna gilipolle. Si tienes una funda para transportarla, hay muchas de estas fundas, a la hora de pillarla, que llevan huecos para meter jueguecitos sin caja. Eso puede ayudar, si quieres variedad, para luego cuando te lleve a estas situaciones, ¿no? Puede ser que no tengas funda de este tipo y que al final diga, me tengo que llevar una cosa, ¿no? Vamos a hablar de juegos que precisamente nos van a dar horas de diversión y eso. Y no aburren. Sí, precisamente para hacer esto hemos contado con la colaboración de los oyentes de www.confesionesdeunjugador.es y esto va a ser una lista personal. Si nos vamos al pueblo 2-3 días, pues no nos vamos a acercar al game a buscarnos... No puede ser. No. Sin embargo, Lipcock... un miembro del programa, muy importante, sí que se fue a Perú y dijo, pues me voy a comprar 2-3 juegos al menos para irme con material, ¿no? Es que depende del caso. Si te vas a la playa, a lo mejor a pasar todo el mes o 2 semanas, sí que puede ser que diga, pues me voy a buscar 1 o 2 juegos, ¿sabes? Para llevarme también y poder echar las horas, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos de nuevo, volvemos al concepto, después de dar aquí, de divagar un poco. Juegos con enjundia que nos den hora y diversión y que nos permitan pasar las horas que hagan falta en entornos en los que nadie más puede escuchar nuestros gritos internos, porque si no, la suegra nos mira raro. ¿Qué hace esto hablando solo? Sí, entonces mira, vamos a hablar sobre todo de sistemas portátiles, ¿vale? Vale. Mira, sugerencia de la gente, PlayStation Vita. ¿Te gusta PlayStation Vita? La he probado poquito, pero sí. Vamos a hablar de diferentes sistemas, así cada uno puede ir confeccionando su lista. Yo tengo PlayStation Vita, mi consola portátil favorita. Sugerencia, Arzan, desde Galicia, nos recomienda Persona 4 Golden y Soul Sacrifice. Dos juegos que hemos hablado muchísimo en el programa y que nos encantan. Yo, Y bueno, y la mitad de los miembros de la comunidad de confesiones de un jugador que tienen una Vita han jugado a Virtua Tennis 4. Bueno. Un juego de tenis, sea amante o no de los juegos de tenis, a eso se le pueden sacar 20 horas perfectamente, súper divertida, un tono muy arcade y un juego que se puede encontrar por menos de 10 pavos de importación. Muy chulo. Jugabilidad muy sencilla y eso. Si quieres probar más cositas, Little Big Planet, ahora mismo el Little Big Planet de Vita está muy bien ajustado. Se puede encontrar por 20 euros. Y es refinar la fórmula y las plataformas de Little Big Planet un poquito más, incluso más que en las versiones de sobremesa. Muy entretenido, si queréis plataformas y tal. Un título gratuito, Jetpack Joyride. Un clásico de móviles también, con sus misiones y eso, pero que aquí lleva trofeo. Oh. Entonces, pues, oye, bien, como es free to play, simplemente puedes pagar por algunos objetos, pero no te hacen falta para pasártelo bien y echarle unas cuantas horas. Mira, algún título de Lego, mira, se le pueden sacar unas 15 orillas perfectamente. Sobre todo, aquí también estamos explorando la idea esa de que estamos en entornos donde las presiones del curso, sí, las presiones de octubre, de la empresa, del trabajo, de podemos hacer cosas y jugar a juegos más tranquilos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un título de Lego que se basa mucho en el coleccionismo, en recoger piezas, en buscar, en rejugar pantallas, invitan mucho a jugarlo así tranquilamente. Se le pueden sacar muchas horas y eso. Mira, algunas sugerencias de... Bueno, por supuesto, títulos que hayan dado en PlayStation Plus. Claro. Cada mes te meten 2-3 títulos. Pues seguro que hay algunos que tengáis sin jugar. Pues le echáis un vistazo. Sugerencias, delitos. Por ejemplo, títulos de lucha. Blood Blue y el Street Fighter Cross Tekken. Él es muy fan de la lucha. Así que él ha querido dejarnos esas recomendaciones. Si nunca habéis jugado algún clásico de PlayStation 1, no es mal momento para jugaros un Metal Gear Solid, que se puede encontrar barato a veces, o un Final Fantasy. Antes nos has dicho que el 8 mucho te encantaba, pues el 7, el 8 y el 9 se han podido encontrar a veces por 5 euros. Mira. Para jugarlo allí tranquilamente, de ahí salen horas infinitas. Sí, Final Fantasy sí. KHS Cali también recomienda el Legend of Legaia, el Spyro 2 y 3, y el Crash Team Racing y el Crash Bash. Pues bueno, ahí está su recomendación. Vamos a pasar un momento a la consola de Nintendo, a la portátil más reciente, a 3DS. Y aquí también hay muchas opciones. ¿A ti te mola 3DS? La he probado poco, pero quiero, antes que la PS Vita, la voy a comprar. ¿Te gusta más la 3DS? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Mucha gente me mira así como tú ahora mismo, pero sí. Por el tipo de juego, sobre todo. ¿Visto el Zelda este nuevo que va a salir? Sí. Yo es que disparo, lucha, además, no soy tan buena, entonces busco más plataformas, más rol. Mira, titulazo imprescindible. Siempre, cuando hablamos de una consola de Nintendo, lo primero que hay que mirar es a los juegos de Nintendo. Aquí, un Zelda Ocarina of Time, bueno, tiene ocasión de revivir el mejor juego de la historia. Sin dudarlo. Sin dudarlo. Puedes disfrutarlo ahí en un entorno tranquilo. Además, un juego que comenté en el anterior programa, en el que hasta montar a caballo dándote un paseo es divertido. Sí. Tenemos también Super Mario 3D Land, que está muy chulo. Si os gusta más la fiesta y la caza, Monster Hunter 3. si os gustan las plataformas, Donkey Kong. Tenéis, si os gusta recoger hojas y hacer y hablar con los vecinos. Ah, vale. Si os gustan todas las cosas estas que, de las que estamos intentando evitar, de las sí que estamos, eso de salirte a la puerta a hablar con los vecinos, pero eres demasiado social como yo para hacerlo en la vida real, lo podía hacer en Animal Crossing, con animalitos, perritos y con pingüinos. Sí, no es mi tipo de juego, pero puedes pescar. Pero se pueden hacer muchas actividades, es un gran juego también para verdaderamente para todas las edades. Se lo puedes dar a alguien más joven sin miedo. Bueno, puedes hacer la casa de tus sueños, que es una vida real. Sí, el bueno, y sobre todo Animal Crossing se presta mucho a esas cosas que tú a veces en el durante el curso no puedes hacer porque no tienes tiempo. Oh, voy a diseñar una camiseta de Pixel el gato para mi personaje de Animal Crossing. Pues te vas poniendo y puntito a puntito la puedes hacer, ¿no? eso a quien le guste. Mira, el Heroes of Ruin, un hack and slash chulo de Nintendo que salió ahora cosa de un año. El Castlevania también. Bueno. Chulo, chulo. Y, bueno, vamos a ver también más cositas. Resident Evil Revelations, que es para mí el mejor third party de la consola. ¿Sí? De casco, súper chulo. Además, una vuelta a la esencia es combinar el Resident Evil más orientado a la acción con un poco de vuelta a los orígenes. Muy chulo, muy chulo. Litos vuelve a la carga. Ah, es que a Carlos le gusta mucho la lucha. Bueno. Entonces él nos recomienda el Street Fighter 4 o Dead or Alive Dimensions. Bueno. Se ve que a Litos le gustan las tetas y eso de ponérsela sí, ahí en 3D dice... Oye, yo me lo compré también por 4 pavos y medio en la rebaja. Sí. Mira, F-Link nos dice que para 3DS, otra vez, Animal Crossing, New Leaf dice que es un juego muy desestresante. ¿New Leaf? Sí, el subtítulo, Animal Crossing, New Leaf. Además, Luigi's Mansion 2, divertidísimo, Donkey Kong Country Returns, juegazo de plataforma y encima con la banda sonora que tiene, que es muy veraniega. Mira. F-Link, además, es el moderador de nuestra sección de música. Sí, lo sé. Sí, no hace falta tampoco, pero porque en nuestro foro no hacen falta moderadores, pero como aporta mucho. Y en música de baile el que más comenta. Ahí, ahí, a tope. Mira, Nintendo DS. Vale. Nintendo DS es fácil que haya en la mayoría de casas. La tuve. Sí, pues mira, de Nintendo DS verdaderamente podemos empezar por una punta. De mi mano. Bueno, hay muchas morrayas. Volvemos a los clásicos de Nintendo, que son valor seguro. Los Zeldas, por ejemplo, New Super Mario Bros., los Pokémon. Sí, hombre. Los grandes Pokémon, que tienen muy buena entrega, sensacional, que puedes jugar hoy en día, pero vamos. Ya hay de todos los colores. Sí, Luke Ryder nos ha dicho que Pokémon, por Dios. El WarioWare, incluso, si quieres desestresarte y hacer el loco un rato. El 42 juegos de siempre. Si tienes un rato que dice, venga, vamos a jugar a la Diana por turno, parienta. Sí, oye, Trauma Center. También. Un día vamos a hacer un repaso, que es un DLC que quiero hacer un día, a juegos de médicos. Bueno, tenemos una miembro que es médico. Sí, sí. Entonces, no, es enfermera. Ah, es verdad, enfermera. Que nos ponen más calientes todavía. Le pediremos ayuda. Sí, pero luego, mira, hay muchos third parties chulos que no son de Nintendo. Mira, Square Enix tendrá muchas cosas discutibles. Pero en Nintendo DS hicieron cosas bien. Todos los remakes esos de Final Fantasy sí. 3, el 4, el Chrono Trigger, súper chulísimo. The World Ends With You, que está muy bien. Son opciones largas y de calidad. F-Link, por ejemplo, nos comenta también el Dragon Quest. Bueno, luego los Castlevania de Konami de DS están fenomenales. Y cosas chulas, pues mira, los Sonic de DS tienen también su punto. Los Sonic Rush están jodidos. E incluso el de... El juego de rol de Sonic, el de Dark Brotherhood. Oh. Que tenía ahí su punto. Además, que era de BioWare. Para rematar, cosas y juegos menores como el Big Bang Mini o Luxor. Faltan algunos, ¿eh? Faltan muchos. Si es que aquí cada uno. John DS, Hotel Dusk y Kingdom Hearts también he tirado horas y horas. Bien, ¿qué más pondría ahí? Profesor Layton. Los Layton, madre mía, los Phoenix Wright. Sí. Son buenos juegos para esas siestas. Sí. Porque además, como tampoco estás dando mucho por saco con la pantalla, que no estás ahí, punto. Porque has jugado a Meteos. No. Pues Meteos era un juego en el que las pantallas acababan rayadas de lo que jugaba sí. la gente. No, estos son juegos que incluso tú puedes tener ahí a tu pareja al lado durmiendo y tú. Ti. Hombre, y Profesor Layton a veces en plan me ayuda. Sí, pero bueno, bien, bien. Además es lo típico, y luego está la abuela. ¿A qué juega, hijo? Pues mira, abuela, pues que esto cómo lo resolvemos. Vamos a ponerle para entrar. Venga, ya. Si hay tres ovejas y tienen que cruzar, pero no pueden cruzar con el lobo, ¿aquí qué coño hacemos, abuela? Y dice, pues venga, trátela, la echamos a la cazuela y que le den por culo. La abuela ahí y el pensamiento lateral siempre. Mira, en PSP también hay cosas buenas, ¿eh? Darkseid. Nos recomienda Capcom Classic Collection Reloaded y Capcom Classic Collection Remixed. A recordar. ¿Sabes de qué va el rollo ese, no? Sí. Te compra un disquito, un UMD, porque, mira, yo no sé ahora mismo la gente si tendrá PSP en su casa o no. Yo tengo una por ahí muerta de asco. Pero bueno, mira, Fermín, este Fermín, nuestro maestro cervecero, sí, se va de viaje, precisamente, pues, 15 días a casa de los padres, ahí en Granada, en el pueblo, y otros 15 a Cádiz, en casa de los suegros. Bueno. Pues él se ha comprado su se ha sacado su PSP y se ha comprado algunos juegos descargables para renovar. Pero mira, juegos clásicos de Capcom son estos, que están chulos, y algunos de estos funcionan también en Vita. De hecho, nuestro oyente Bizkitter hace poco miró en la página web, porque tú en Vita puedes mirar también qué juegos de PSP funcionan en la consola y comprarlos, y te funcionan bien y tal, ¿no? Pero es que hay algunos que no te aparecen en la Vita, pero que sí que te podrías descargar después si los compras desde la página web de sonyentertainmentnetwork.com/es, ¿no? Bueno, pues precisamente los Capcom Classics... Se pueden. Sí, se pueden. Así que podéis jugar ahí un Final Fantasy en vuestra Vita. La comprobación la hizo Skitter, que se lanzó a las bravas. Una vez que compras los juegos desde la página web, puedes decir descargar en Vita, pum, manda a que se descarguen y... Sí. ¡Hala! Y dice que se ven bien, que funcionan perfectamente y tal. Dice que el menú donde elige el juego parece que petardea un poco, pero no asustéis, solo el sonido de esa zona, tal. Dice cada uno 9,99, pero que contienen juegazos clásicos que están muy bien. KHS Cali nos recomienda el Kingdom Hearts Birth by Sleep, Blade Dancer, Final Fantasy Crisis Core, los God of War, Persona 3 Portable y nunca le falla su Final Fantasy 9. Mira. Manguis dice que por Dios que alguien se acuerde de la saga de Metal Slug. Supongo que si la suegra te ha tenido ya, o el suegro, hasta las pelotas durante la comida, luego te pone ahí a matar soldadito y eres el amo, ¿no? F-Link, sin embargo, aquí ha tirado a la lucha y ha dicho que Street Fighter Alpha 3 y Darkstalkers, que también están descargables para Vita, que le han gustado. Verdaderamente podíamos estar así hasta el infinito y más allá, ¿no? Sí. Vamos a ver, de tablet hay algunas cosas a las que se les puede sacar mucha hora. Mira. ¿Te gustan Plantas contra Zombies? No me ha convencido del todo. ¿Por qué no? No lo sé. Porque no le has dedicado la suficiente hora, seguramente. Esta es una oportunidad increíble para hacerlo. Madre. Este juego está disponible tanto en iPad como en dispositivos Android. Sí. También en el móvil y eso. Se puede comprar por 0,70 y poquísimo. Así que, mira, un juego que vale para dispositivos de este tipo es mucha pasta. 9 pavazos. Bueno. Indiscutiblemente el título que más jugué el año pasado y el título que más jugué el año anterior. Football Manager Portable. Ah, vale. Horas y horas y horas. Pero el Murcia acabó siendo campeón de Europa. Y vamos, lo gané los 6 títulos ahí. Reyes del mundo. Además de esto, con opciones para compartir en redes sociales y tal. A esto le he metido una cantidad de horas brutal. Es simplificar el concepto Football Manager, que es demasiado duro en ocasiones, pero aquí muy chulo. Y con las opciones táctiles de poder establecer las posiciones de los jugadores y tal. Es muy intuitivo, está muy chulo, muy chulo. Y a poco que os guste la gestión deportiva y monetaria, ahí está. Buena excusa, si tenéis un iPad, es pillaros The Secret of Monkey Island 1 y 2. Oh. Si no lo habéis jugado, por Dios, por menos de 3 pavos os los podéis pillar. Hace poco estuvo Lego Batman DC Super Heroes a menos de 1 euro. Mira. A ese precio, oye. Píllalo. Claro. Es Batman. Hace un mes o así también estuvieron gratis cositas como Infinity Blade, Tiny Wings, Badlands o Where is my water, ¿dónde está mi agua? Sí. Que bueno, pues ahí están. Bueno, una aventurilla gráfica chula de Super Brothers Sword and Sorcery, que también lo pusieron gratis ahora un mes para iOS. El Quiquelillo nos decía Candy Crush Saga. No, por favor. Yo lo siento. Yo he querido respetar al Quiquelillo. Pero yo tampoco... Es que es como el Power, todo el mundo tiene Candy Crush, y entonces como... Son unos cabrones. Candy Crush, la putada que tiene es que me llegan solicitudes. Facebook. Y a pesar de que las tengo bloqueadas, me siguen llegando. Yo no tengo la aplicación. Pero aún así me llegan cartas del tarot, me llegan... Mierda ya. Mira, Manguis nos habla de los Simpsons Springfield. Ah, mira. Nos dice. Eso también lo he visto. Un juego de la famosa serie de televisión Los Simpsons al más puro estilo de los Sims. Todo comienza cuando Homer, en su puesto de trabajo, provoca una explosión nuclear, qué raro, arrasando todo Springfield. Su trabajo será, a partir de entonces, reconstruir absolutamente toda la ciudad. Edificios, parques, carreteras, limpiar, e ir descubriendo mediante estos trabajitos a los diferentes habitantes de la ciudad. Muy entretenido y para echarle cada día unos 10 minutillos o dedicarle tal. Yo me lo bajé. Y es gratis, ¿eh? Pero como los pitufos, a los dos días. Claro. No obstante, este juego es del, nos apunta Arzan, que en temas económicos ahí está, sí. Que es el juego que más ingresos le ha generado Electronic Arts, bueno, en el último año fiscal. Presentaron el informe el otro día con unos datos de escándalo. En los Simpsons. Cágate. Luego, decir que si uno tiene una Nintendo DS, una PSP o un Android, Luke Ryder dice que no descartemos el poder de los emuladores. Y el móvil propio. Claro, ahí está la cosa, ¿no? Otras opciones que pueden ocurrir, porque aquí más o menos hemos cubierto gran parte del espectro portátil, bueno, son sugerencias, estos son opciones de juego que, a los que se les puede sacar un ratito. Opciones que pueden pasar si te vas al pueblo o a la casa de la playa. Hay gente que a lo mejor en su día pues no tenían consola portátil, pero tenían, se habían comprado una Play 3, una Xbox, y se llevaron su vieja consola a la playa, la dejaron ahí. Entonces a veces te encuentras con que ahí está la consola, no la usa nadie, sigue funcionando y te encuentras pequeños tesoros. Oh. Estuzo Cube nos contó que últimamente estaba jugando sobre todo mucho a la Play y tal, ¿no? Pero no sé si era la Play 1 o la Play 2, pero de esto típico que te encuentras que, madre mía, este juego que llevaba la tira sin verlo. Y es muy fácil así retomar pues clásicos. Yo, de hecho, en situación así, seguramente cogería mi Nintendo 64. Bueno. Que ahí la tengo con unos 20 juegos, pero eso. Tú también, una cosa que has estado haciendo, si no me equivoco, es que has estado jugando a la Wii. Sí. Porque es que luego está el rollo ese de fiesta. Te vas a casa de los primos. Y bueno, ves una película, ves dos, te ríes, hablas, llega un momento en el que pues no hay mucho que hacer. Y si tienes una Wii, juegos como Wii Party o Super Mario Bros. Que pueden reírte, incluso el primo ese que no te llevas bien, o la tía esa que te mira raro, la pones a jugar y ya está. Oh. Bueno, pues ahí está la cosa. Decir que, bueno, si tenéis en la casa del campo playa una Play 2 con micro y SingStar, eso también puede también salvar alguna noche. Un super karaoke. Sí, pero bueno, ahí queda más o menos un poco las recomendaciones de juegos así con enjundia para sobrevivir a la casa de la playa, a la montaña o lo que sea. Si te parece, vamos a hacer un repaso a los resultados de Battle Royale. Vale. Y en el segundo DLC del programa vamos a hacer un repaso a los resultados de Battle Royale. Verónica, dime, ¿de qué va Battle Royale? Pues Battle Royale es una iniciativa de confesiones de un jugador, uh-huh, en el que se votan 128 juegos, si no me equivoco, uh-huh, y uno de ellos va a ser el ganador. Entonces, cada X tiempo se tiene una semana, dos semanas para votar y se pone dos juegos o tres y los usuarios de confesiones votan. Uh-huh. Decir que han caído ya 64 juegos. Sí. Y en la primera ronda ya terminó. Vamos a cubrir ahora los resultados de la segunda ronda. Y vamos a cubrir los 16 primeros resultados. Vale. Ha habido emparejamientos chulos, ha habido emparejamientos duros. Muy duros. Y ha habido otros más suaves. Pero es que esto se hace, son emparejamientos que se hacen por azar. ¿Cómo se han hecho estos emparejamientos? Básicamente, como todo lleva un número, sí, te mete en random.org y hace un sorteo. ¡Pum! Y este con este, este con este. A veces hay emparejamientos de mierda y otras veces hay pues dos juegazos que dice, esto es una locura. ¿A quién voto? Sí, pero bueno, vamos a ver en la ronda 2 quién pasa a la siguiente. Vamos a ver qué nos encontramos. A ver. La saga Uncharted contra The Witcher 2. Pues Uncharted saga tiene 19 y The Witcher 2 tiene 11. Así que gana uno de nuestros grandes favoritos para llegar a la última ronda. Vamos a ver el enfrentamiento número 2. The Elder Scrolls Oblivion contra Metro 2033. Bueno, pues Metro 2033 no ha podido superar a uno de los grandes juegos de Bethesda, que es Oblivion, que salió precisamente al principio de la generación. En el enfrentamiento número 3. Mirror Edge contra Need for Speed Most Wanted. Bueno, Mirror Edge, un título muy original, ¿lo has tocado tú? Sí, me gusta mucho. Un juego de plataforma en primera persona que se ha cargado a Need for Speed Most Wanted a pesar de la calidad de Criterion. Vamos a ver el enfrentamiento número 4, la saga Assassin's Creed frente a Alan Wake. Pues aunque son dos títulos muy buenos y de diferente temática, pero muy jugables, ha ganado Assassin's Creed con 21 puntos y Alan Wake tiene 5. Vaya paliza, ¿eh? Sí. Bueno, en el enfrentamiento, Assassin's Creed es otro de los que creo que van a llegar lejos. En el enfrentamiento número 5, Rock Band se enfrenta a The Mark of the Ninja. Pues ha ganado Mark of the Ninja con 9, pero Rock Band con 8, o sea, por un puntito. Por un puntito. Además, resultado sorprendente, porque Rock Band es un juego que nos ha hecho pasar a la mayoría momentos inolvidables, sí, frente a un descargable independiente de gran calidad, pero que... Yo no lo conocía. Pero que es del año pasado, una cosa... ¡Hala! ¡Pum! Pues su calidad se ha impuesto. Enfrentamiento número 6, Forza Motorsport versus Call of Duty Modern Warfare versus Eternal Sonata. Bueno, aquí tres juegazos muy diferentes, de diferentes estilos, y el ganador es Eternal Sonata con 11. Esto, a quien aquí se lo diga, yo... es una locura. ¿Aquí votaste tú qué? A Eternal Sonata. Yo también voté a Eternal Sonata, y verdaderamente creo que la gente que ha tocado Eternal Sonata... Es que es precioso. Sí, a pesar de que en Modern Warfare... Pues tiene ha sido calidad. Todo un fenómeno y que Forza está muy chulo. Y coches, pues gana bastante. Pero bueno, Eternal Sonata, vaya sorpresa. Enfrentamiento número 7, Alpha Protocol versus GTA 4. Bueno, aquí ha habido otro arrasamiento, GTA tiene 20 votos y Alpha Protocol tiene 6. A pesar de todo, se ha llevado sus 6 votos, se ha llevado más votos de los que yo esperaba. Alpha Protocol, un juego que mueve pasiones... A pesar de sus carencias. Todo el mundo dice, pruébalo, que tienes que probarlo. Bien, lo pillé un día por 2 pavos en Steam y ahí está. Bueno, enfrentamiento número 8, Deus Ex Human Revolution frente a la saga Angry Birds. Bueno, aquí el ganador por excelencia es Deus Ex Human Revolution con 18 puntos y Angry Birds ha quedado con 3. Con 3, madre mía. Bueno, enfrentamiento número 9, Red Dead Redemption se ha medido a dos colosos como World of Warcraft y FIFA. Pero el ganador, aunque sorprenda, es Red Redemption con 12 puntos, World of Warcraft se ha quedado con 7 y FIFA con 5. Bueno, en el enfrentamiento número 10, otro choque de colosos, Rayman Origins, la vuelta a la 2D del carismático personaje frente a... La magia y la odisea narrativa de Bioshock. Y, como no, el ganador es Bioshock. 4-21. Bueno, pero normal. Bueno, a ver, otro fuerte. Street Fighter 4 frente a Castle Crashers frente a Demon's Souls. Y el ganador es Demon's Souls con 12 puntos. Street Fighter tiene 6 y Castle Crashers 4. Bueno, en el enfrentamiento número 12, God of War 3 se ha medido a la saga Halo. Todo exclusivo, uno de Play, uno de Microsoft. Pero dos grandes. ¿Y quién se lleva el gato al agua? God of War 3. 15-7. Enfrentamiento número 13, esto me duele en el alma, la saga Dead Rising frente a Dark Souls. Y el ganador es Dark Souls con 13 y Dead Rising tiene 9. Anda, que como caiga Dark Souls y Demon's Souls, me parece a mí que todos los hipsters estos van a empezar a picársela con piedras. No sé lo que van a hacer, ¿eh? Pero bueno, enfrentamiento número 14, la saga Motorstorm frente a La saga Mass Effect. Y el ganador es Mass Effect con 19 y Motor Storm Saga tiene 5. Me sorprende, ¿eh? Pero Mass Effect, espacio, un buen rol, personaje bueno. Ahora vamos a ver qué tal enfrentamiento número 15, Little Big Planet frente a Heavy Rain. Y el ganador es Heavy Rain con 17 y Little Big Planet solo ha tenido 7. ¿Solo? Pues ha tenido más de lo que yo me esperaba frente al fenómeno narrativo de Quantic Dream. Vamos, maravilloso, me encanta. Enfrentamiento número 16 y último que vamos a cubrir hoy, Hitman Absolution frente a Bioshock Infinite. Y aquí el ganador es Hitman Absolution con 10 y Bioshock tiene 6. Bueno, pues se impone la magia de la gente 47 y la profesionalidad. Pero estos han sido los resultados de la primera parte de esta segunda ronda. Ya veremos la segunda. Pero todavía está ya tiempo de participar. Solamente hay un requisito imprescindible para votar. Ser miembro de Confesiones de un Jugador. De hecho, hay gente que solo se apunta para votar aquí. Sí, las últimas presentaciones muchas han sido por el Battle Royale. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, si queréis que vuestro voto marque una diferencia, si queréis que vuestro voto sea importante, podéis marcar la diferencia o esperamos en www.confesionesdeunjugador.es en Battle Royale. Y, oye, los Spin llevamos un rato sin verlos. Sí, sí. ¿Qué estarán haciendo? Yo creo que se han cogido el brownie y se han metido ahí en la cocina a comérselo. Vamos a buscarlo y ya nos despedimos. Vale. Ok. Bueno, pues todo lo que tiene un principio también tiene un final. A ver, se acaba. Efectivamente. Y aquí aún estaremos un ratillo con el aire acondicionado, pero ya está bien de tanto hablar. Así que, Verónica, ¿cómo ha ido la experiencia Confesiones? Pues me ha gustado, me he puesto algo nerviosa, típico, pero bueno, bastante bien. Tenemos que decir y agradecer a Verónica porque su colaboración ha sido también muy dulce, ahí con un brownie que, bueno, que nos ha dejado aquí por las nubes en cuanto a empachados y en cuanto a dulces. Sí, sí, no estamos que drogados solo por la cerveza, sino también por el brownie. El azúcar. Y el chocolate, muy importante. Así que, pues, aparte de por tu presencia, pues muchas gracias por hacer esa cosa tan, tan casera y tan, tan buena. No hay idea. Y, pues, más cositas. Pues, bueno, vamos a despedirnos, ¿no? Que la gente pues tendrá que irse a bañarse en la playa, piscina o lo que quiera. Antes de despedirnos, recordaros dónde se puede encontrar la mejor comunidad que pueda soñar un podcast de videojuegos. Ahí está. Efectivamente, cuando estéis en la playa y queréis compartir vuestras experiencias con nosotros, os metéis en www.confesionesdeunjugador.es y nos contáis qué estáis haciendo, qué estáis jugando y que, en general, qué estáis viendo. Si por lo que sea estáis muy liados para meteros directamente o estar explorando a ver cuáles son los temas más interesantes, podéis seguirnos en Twitter. Y nos enviáis un tweet a @confesionesdeunoj. Desde ahí también podéis ver cuáles son los temas más novedosos de nuestro foro. También nos podéis seguir en Facebook. En Facebook, en Confesiones de un Jugador. Y deciros simplemente que, oye, si queréis darnos la opinión sobre qué os ha parecido el programa y eso, lo podéis hacer en el subforo de programa, básicamente, en el del programa 135, podéis darnos vuestra opinión. O en Facebook o en Twitter, nos mencionáis y o por carta. Por carta. Una paloma o lo que sea, aquí al sí, paladar. Sí, sí. Nada, acordaros también de la película de la semana. Darnos vuestra opinión, contarnos qué os ha parecido la trilogía del amor del Lintaker este, qué os ha parecido también 500 días juntos, el lado bueno de las cosas. Todo y ya sabéis, romántico. Cada miércoles, bueno, romántico, ojo. Pero en Confesión del Jugador. Ojo, no ojo, eso. Ojo, que ya. 500 días juntos podrá ser de todo menos una historia de amor. Darnos vuestra opinión sobre las pelis. ¿Qué más? Pues yo creo que está bastante bien. Pues bebé mucho dentro de la moderación. Cuidaros mucho. Mucho, jugad mucho. Y no, no con esto mucho y un bizcocho vamos al 36, 136. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues ahora sí, os dejamos con nuestro tema Confesiones de un Jugador de Plaza. Yo, mi